Bienvenido al mundo de lo desconocido. ¿Quieres viajar con el tren de lo insólito por las vías del misterio? Aún tenemos un pasaje para ti. Todos los miércoles, de 7 a 9 de la noche, los misterios nos miran en Radio Llamaradas. Hoy empezamos uno de aquellos programas en el que se nos pone delante nuestro la tan conocida pastilla roja y azul que seguro recordamos de la saga de películas Matrix. Hoy con total seguridad algunos miembros del equipo del programa y quizás algún oyente terminará el mismo preguntándose por qué demonios no me tomé la pastilla azul. En muchas ocasiones esa es la sensación que uno tiene cuando se adentra un poco en lo que hoy en día conocemos como teorías de conspiración. Entramos en ese bucle donde el raciocinio que se nos ha implantado desde el mismo momento que inhalamos nuestro primer llanto al nacer se ve tambaleado por unas teorías que lógicamente escapan en gran medida a los pilares y fundamentos que la sociedad tiene y sigue con casi total ceguedad. Como muchos ya sabéis, yo no soy gran conocedor ni soy dado a estas teorías, pero ni mucho menos me cierro a ellas. Algunas las creo, otras no, y otras las dejo en cuarentena para ver qué sucede con el paso del tiempo. No sé por qué actúo así, quizás es la conciencia que se me ha programado desde el mismo día que empecé a tener uso de razón, o quizás se trata de un mecanismo de defensa que me impide ver más allá de lo que me muestran mis propios ojos. Aunque yo creo más bien que esta manera de actuar se debe a la manera en el que una persona asume y procesa la información que sabe que puede tocar los cimientos en los que han sido construidos y destruirlos por completo. Esta semana nuestro tren de lo insólito recorre las vías de un misterio que realizará varias paradas de las que estamos seguros no dejarán indiferente a nadie, y para ello contamos en el estudio con el maquinista que nos llevará a recorrerlas, Miguel Celades, que nos hablará de las 10 grandes mentiras que nos han hecho creer a lo largo de la historia. ¡Comenzamos! Desde que el ser humano tiene recuerdos como tal, la conspiración ha sobrevolado siempre todos los hechos que ha realizado a lo largo de su evolución. Conspiraciones para controlar la sociedad, conspiraciones para asesinar altos cargos en el poder, conspiraciones sobre la propia aparición del ser humano en la Tierra, y muchos ejemplos más han sido relatados en cientos de trabajos realizados por investigadores en la eterna búsqueda de la verdad. Pero es actualmente, o al menos así parece que está sucediendo, cuando poco a poco parece que la sociedad empieza a sentir un interés más profundo por estas teorías de la conspiración. La gran apertura que ha supuesto la llegada de Internet ha llevado a muchas personas a conocer historias que de otro modo quizás nunca hubiese llegado a imaginar jamás. Gobiernos, Illuminati, proyectos secretos como el MKUltra, fumigaciones en los cielos, cambios en el clima dominados por el hombre y cientos de teorías más recorren la red como un auténtico batido que a muchos les cuesta siquiera tragar. Por ello, hoy tenemos en el estudio de Radio Llavaneras a Miguel Celades, experto, estudioso e investigador de dichas teorías, que nos hablará de las 10 grandes mentiras que la humanidad siempre ha creído como ciertas, y muchos temas más que estamos seguros que de un modo u otro no dejarán indiferente a nadie. Muy buenas tardes, amigos. Estamos nuevamente en Radio Llavaneras en el 107.8 de la FM y también, como sabéis, nos podéis sintonizar a través de Radio Fobos y Radio Denés en las plataformas digitales. Como ya os anunciamos, esta semana la conspiración invade este pequeño estudio y vamos a empezar presentando a una persona que no sabíamos que hoy iba a estar aquí. Mario Ortega, buenas tardes. Buenas tardes, Pablo. Un placer tenerte aquí. Yo sé que estos temas a ti te gustan mucho, sí, también. Me encantan, me encantan. Y dominas además bastante lo que es estas teorías de conspiración. ¿Qué te parece el invitado que tenemos hoy? Hombre, me parece perfecto contar con su presencia aquí en el estudio y todas las teclas, todos los temas que vamos a tratar, bueno, increíble. Hoy vamos a ir rápido por eso, porque son muchos temas muy, muy interesantes todos, ¿eh? Y tanto, y que lo digas. Muchísimas gracias, Mario. A vosotros. Y justo a tu lado, Lula Miranda. Buenas tardes, Lula. Hola, muy buenas tardes. Precursora también del programa que vamos a hacer hoy. Y no sé yo si estás muy ducha tú en estos temas de conspiración, ¿tú? Bueno, los conozco, pero no estoy muy enterada. Con lo cual yo ejerceré mi papel, que es la parte más escéptica, las preguntitas tontas, ¿eh? Bueno. Para aquellos que nos escuchan y no tienen ni idea. Voy a hacer la representación del pueblo. Estupendo, pues muchísimas gracias, Lula. Y tenemos también aquí en el estudio a JR, que yo creo que hoy está en su salsa, ni más ni menos. JR, buenas tardes. Muy buenas tardes. Me froto las manos, no voy a hacer comparaciones, pero estoy muy, muy contento. Estoy muy contento esta tarde y muy satisfecho también. Yo sé que eres gran seguidor del invitado que tenemos hoy, ¿no? Por supuesto, pero aún... Y si me permiten, invitado, aún soy más seguidor de Luis, un tal Luis que creo que lo conoces. Luis Carlos. Que es mi piedra angular y, bueno, cuestión de tiempo de que, bueno, algún día hablaré con él, es mi meta, una de ellas. Pues muchas gracias. Y justo a tu lado tenemos también a un compañero que hace tiempo que no venía, pero que también está bien instruido en esto de las teorías de conspiración. Dani Pitt, buenas tardes. Muy buenas tardes. Sí. Bueno, a ver, no es que lo domino mucho, hay temas que sí, otros no tanto, pero bueno, es un tema que son temas que me gustan bastante. Bueno, sois los especialistas. Bueno, para mí los medias, especialistas, porque yo no domino nada y bueno. En algunas cosas. Será un programa bastante interesante. Muchísimas gracias, Dani. De nada. Y como siempre, en pro de la ciencia, tenemos aquí al amigo Guillem en la sombra. Guillem. Hombre, gracias por eso de pro de la ciencia. Bueno, es que tú eres el más científico de aquí. Gracias. ¿Cómo ves tú el programa? Bien, voy a escuchar. ¿Pero vas a intervenir? Puede que sí, no sé. Ya veremos, depende de lo que llega. ¿Tus intervenciones me dan miedo? No. ¿No? No. Gracias. Vale. Y también aquí a mi lado, y somos muchas personas aquí en el estudio, tenemos a Ana María Torralba. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Poco dada tú a las teorías de conspiración también, pero iniciada, ¿no? Iniciada aquí gracias a vosotros, a ti y a Dani, sobre todo, que somos los de las tertulias. Y bueno, a ver lo que nos explica aquí nuestro invitado. Bueno, si te parece, damos las vías de contacto y nos adentramos ya en el tema y presentamos al invitado también. Exacto. Bueno, comenzamos con la página web www.losmisteriosnosmiran.com, el mail programa@losmisteriosnosmiran.com, en Twitter @losmisteriosnosmiran y en Facebook, iVoox y YouTube, poniendo en el buscador Los Misterios Nos Miran. Allí podréis encontrar, bueno, algunos programas y alguna cosa interesante. Y ahora sí que vamos a presentar a la persona que nos acompaña aquí, a nuestro invitado, que justo lo pillamos echándose un vaso de agua, Miguel Celades. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues lo primero de todo, un auténtico placer tenerte aquí en el estudio, haber hecho el esfuerzo de venir hasta aquí, a este humilde estudio que ya has visto cómo es. Y... es chulísimo, aquí hay un calor humano que eso es fantástico. Sí, calor sobre todo. Calor de todos, ¿no? En todos los sentidos, pero bueno, un auténtico placer tenerte Gracias aquí. Gracias a vosotros por invitarme. Y si te parece, antes de ya adentrarnos en tu historia, cómo te has metido en todo esto del mundo de la conspiración y todo lo que vamos a hablar a lo largo de hoy, vamos a escuchar a la voz de las sombras y que haga una pequeña introducción sobre quién es Miguel Celades, ¿te parece? Vale, perfecto. Pues venga, vamos a ello. Miguel Celades Rex es un investigador apasionado por el asunto extraterrestre desde los 14 años. Cuando tuvo acceso al documental Recuerdos del futuro y Regreso a las estrellas, de Erich von Däniken, y al libro SOS a la humanidad, de J.J. Benítez. Actualmente es el director general de la Cumbre Europea de Exopolítica y director fundador de los Congresos de Ciencia y Espíritu. Es, o ha sido, colaborador fijo de medios de comunicación como La Matrix Holográfica en Onda Cero, Camino del Misterio en Radio Intereconomía, Tiempo para la Verdad en RKB, La Nit de l'Ornitorrinc en abc.radio y muchas más, siempre relacionados con el despertar y la conciencia. Como empresario, es máster en dirección comercial y marketing por la ESNA, consultor de empresas especializado en las nuevas tendencias económicas y experto en la introducción de nuevos productos en el mercado internacional y organización de eventos en general. Es a su vez fundador y director general de la empresa Air Car Factories, sociedad anónima, destinada a la introducción de una tecnología no contaminante consistente en un coche con motor de aire comprimido. De la introducción de la voz de las sombras de nuestro amigo Jordi. ¿Qué se ha voz dejado, tiene, ¿eh? Tiene una voz impresionante. Joder. La voz de las tinieblas. ¿Se ha dejado alguna cosa por eso, por decir, Miguel? Bueno, es que 52 años que cumplí el otro día dan para mucho. O sea que seguramente algo se ha dejado. Bueno, pero bueno, más o ya, menos. Ya está bien. Hemos hecho una pequeña introducción. Muy bien. Perfecto. Sí, sí. Igualmente, yo te quiero preguntar, antes de que nos vayamos adentrando en lo que son las teorías, como te he comentado antes fuera de antena, yo creo que esto va a ir derivando. Es un poco un programa de improvisación, ¿no? Se podría decir. Bueno, me habíais dicho que todo improvisado, pues improvisado. Me he hecho una lista de las 10, digamos, mentiras más gordas, y me han salido 11. O sea que quiero decir que ya vamos tirando. Y yo creo que si sigue, salen muchas más. Lo que pasa es que hemos dicho 10 teorías de que la humanidad ha sido engañada, porque creo que estás escribiendo un libro que tiene algo que ver con esto, ¿no? Entonces, ¿podríamos spoilear algo para la gente? Yo aquí he venido a hablar de mi libro, ¿eh? O sea, como el... No. Estoy pretendiendo escribir un libro, ¿vale? De hace ya 2 años. Lo que pasa que... lo urgente nunca te deja hacer lo importante, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Y tengo muchas ganas de escribirlo porque le quiero llamar, bueno, las 10 grandes mentiras, ¿no? O le puedo llamar también, en clave más de humor, primero de conspiraciones, ¿no? Primero de conspiraciones. Esto te lo he escuchado a ti en varias entrevistas, sí, me gusta mucho. Sí. Yo creo que estoy en primero de conspiración o menos, ¿eh? Porque estoy bastante poco dado, pero bueno, en cualquier caso voy a intentar aprender hoy. Y yo te voy a hacer una pregunta doble para empezar el programa. ¿Sí? Te voy a preguntar quién era Miguel Celades, quién era y quién es actualmente. Empezamos por quién era Miguel Celades. ¡Hola! ¿En qué año? Antes de que tuvieras este despertar, por llamarlo de alguna manera, porque yo te he escuchado en alguna entrevista que, por ejemplo, decías que querías tener la empresa más grande del mundo, eres empresario. O sea, por lo tanto, te movías por el tema del capital, ¿no? Imagino, o sea, no del capitalismo, sino del capital, de las grandes empresas, y de hecho tienes bastantes empresas, no sé si las tienes actualmente. Que va, es una pena ya. Por eso digo que ¿quién era Miguel Celades y por qué se convierte en el Miguel Celades que es ahora? Bueno, claro, es que nos podemos remitir muy, muy atrás, ¿no? Pero en principio, a ver, en principio vengo de una familia muy humilde, donde mi mamá pues, me decía, en catalán, no, nen, nosaltres son pobres, ¿no? Nosotros somos pobres. Y yo de pequeño, que era un coco pequeñajo, decía, ostras, esto tengo que cambiarlo y tal, ¿no? Y entonces, bueno, ahí me hice un poco ambicioso, ¿no? En el sentido de decir, ostras, tengo que cambiar esto porque alguien tiene que cuidar de mis padres y todo el tinglao, ¿no? Y bueno, pues eso me dio ser un muy mal estudiante, fatal. O sea, hice primero de BUP y segundo de primero de BUP. Y ya de ahí directamente. Pero eso sí, organicé el primer festival de rock folk blues de Santa Coloma de Gramenet, de mi pueblo, y muchas cosas, ¿no? Primero yo creo que como todos los niños, con esa inquietud de aprender, ¿no? Esa curiosidad que es la madre de la ciencia, pues a partir de los, como bien comentaba, la voz de la sombra, esa voz, pues esa curiosidad me llevó a lo primero, ya con 14 años, en un cine de arte y ensayo, ver esa película, que de verdad que fue un antes y un después para mí, porque me di cuenta de que no estábamos solos y que nunca lo habíamos estado, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, pues ya pienso que esto es bueno porque se te abre la mente, ¿no? Y ya empiezas a ver en otra, una escala mucho más grande, ¿no? A partir de ahí, pues nada, estuve también investigando el tema de la parapsicología. Tuve la suerte de conocer el creador de la Fundación Omega en Granada. Me fui a Granada, hice al revés, ¿no? Como vi que todos los andaluces venían a vivir a Cataluña, digo, pues vamos a hacer al revés. Y me fui a vivir a Granada y sí, me lo pasé estupendo y tal, y aprendí mucho. Y allí conocí al fundador de la Fundación Omega, insisto, que, bueno, allí habían estado Aramis Fuster, Rappel, todos estos, habían ido a aprender allí, ¿no? Lo que es parapsicología, etcétera. Ostras, eso me dio otra dimensión también, ¿no? El saber que no es solamente lo que vemos, sino que hay otras muchas más cosas, también te abre la mente, ¿no? En esa época, pues bueno, decidí, sí, eso que tú decías, ¿no? De decir, voy a tratar de montar la empresa más grande del mundo, ¿no? Y tomé medidas, ¿eh? Tomé medidas y me lo puse, pues, con lápiz y papel, cómo se hace esto. Y bueno, ¿qué hay que hacer aquí? Estudiar la competencia. Venga, ¿quién es la competencia? Ahí me di cuenta de que la Iglesia tenía un papel mucho más importante de lo que la gente pensaba, ¿no? Pero la gente me decía, la Iglesia, pero si no va nadie a la Iglesia. Y yo, jolín, que no va nadie, pues agárrate. Tienen toda la educación, toda la inmobiliaria, todo. Bueno. Estuve en el mundo de la empresa, tuve altos y bajos. Me metí de Quijote en una empresa perdida, que era pues poner un coche de aire. Gané dinero con otras cosas y tal. Y bueno, siempre trabajando como persona propia, hice ese máster y tal, como empresa privada, mía propia, que quiere decir. Y nada, pues a partir de cierto punto vi una tecnología de un coche que funcionaba con aire comprimido y me tiré de cabeza. Y bueno, no sé funcionar de otra forma. A partir de ahí, pues perdí todo lo que tenía, porque evidentemente no hay voluntad política, y mucho menos tocándole la parte delicada de la energía, ¿no? Porque estamos cogidos por la energía, entre otras cosas, ¿no? Y nada, pues bueno, pues cuando ya lo perdí todo, como he dicho muchas veces, perdí todo hasta el miedo, y digo, bueno, pues ¿qué queda, no? Ya he tenido para bien, he tenido cosas buenas, cosas malas, grandes coches, he hecho viajes, lo he pasado muy bien, lo he pasado muy mal, ¿qué queda? Pues, chico, dejar esto un poco mejor. ¿Y para esto qué hay que hacer? Pues todo lo que sé. Hay una frase que pongo en mi firma, que el que sabe, debe, y el que no hace lo que debe, crea karma, ¿no? Y si yo esto lo sé, pues tengo que avisar. Hoy comentaba con una compañera, ¿no? Decía, a ver, si yo sé que alguien te está clavando un puñal por la espalda, mi obligación, mi responsabilidad social es decirle, niña, que te están clavando un puñal por la espalda. Déjame, que no quiero saber lo que... Perfecto, ya está. Pero mi obligación era decírtelo. A partir de ahí, no es tu momento, no es tu tal. Respetemos el libre albedrío de todos y ya está. Y bueno, pues a partir de ahí, pues me hice esta especie de activista raro que bueno, montamos los congresos de ciencia y espíritu, montamos esa cumbre internacional de exopolítica. Fue la mayor reunión de toda la historia en asunto de desclasificación OVNI, ¿no? Trajimos gente con unas credenciales impecables y, bueno, pues ahí estamos. Ahora ya, pues bueno, estamos ya más en el proyecto de radio y televisión, dejamos de hacer los congresos y ya está. Activista, somos yo creo que un poquito la resistencia, por decirlo de alguna forma. Ahí ya estamos. Y aquí es de alguna manera donde entra el nuevo Miguel Celades, aunque yo creo que por lo que vas contando no hubo un gran cambio, no hubo una explosión, digamos, que te hiciera cambiar, sino que la evolución propia te llevó a ser lo que eres ahora, que eres Miguel Celades, un activista, ¿no? Como dices. Un activista total, sí, ya apuntaba maneras ya, ¿eh? pero bueno, que sí, efectivamente. Bueno, es lo que te digo, ¿qué queda? O sea, yo creo que la crisis, una de las cosas que nos ha dado, es la posibilidad de ver que hay muchas cosas que son muy superfluas, ¿no? O sea, el estar metido en ese paradigma de ganar más dinero y de tener más y de tal. Bueno, estoy en plena cruzada con el dinero, porque hay mucha gente que tiene un cacao con el dinero, que el dinero es malo. A ver, chicos, el dinero, pues como el agua, este vaso de agua buenísimo, un tsunami malísimo, ¿no? Pues como todo, en su justa medida, ¿no? Pero que, ¿para qué queremos el dinero? Pues bueno, para subsistir y poco más. No hay bolsillos, no nos llevamos nada al otro barrio, con lo cual, pero bueno, digamos que dentro de toda esa laberinto de vueltas que hemos dado, que da la vida, pues bueno, me ha llevado a decir, ¿qué nos queda? Tratar de ayudar un poquito, y en ese sentido creo que hay algunas batallas que hemos ganado, y las que nos quedan, y la guerra que nos queda, teniendo en cuenta que, bueno, que uno tiene que subsistir, ¿no? Que eso es difícil, ¿eh? Porque siempre uno se va a la vena más activista y vena más tal, que está no dando duro, y descuida muchas veces los aspectos primarios, ¿no? Como son tener que pagar facturas que lamentablemente todos tenemos que pagar. Pero bueno. Desde luego que tenemos. Desde luego, ¿verdad que sí? Y no poco. Comentas esto de los congresos de ciencia y espíritu. Bueno, damos por hecho muchas veces que la gente conoce lo que es todo. Y a mí me gusta un poco ir explicando. Ciencia y espíritu eran unos congresos que realizabais, bueno, que no sé si todavía existe como tal, como concepto, todavía existe el. Unos congresos que realizabais donde hacíais todo tipo de ponencias, porque entras en la web y sí, hay absolutamente de todo. ¿Y qué nos podrías explicar de lo que ha sido hasta ahora estas ponencias, estos congresos? De hecho, yo te conocí en un congreso de ciencia y espíritu. Bueno, los congresos de ciencia y espíritu han marcado, pienso ahí, puedo presumir de ello y lo digo tranquilamente, han marcado un antes y un después, porque empezamos hace unos años con mi esposa, empezamos a hacer ese primer congreso de ciencia y espíritu, fue el primero que esto no se conocía, lo hicimos en Barcelona, trajimos a Rafa Pal, a una serie de personas del mundo de la espiritualidad, otra serie de personas del mundo de la conspiración, empezamos a tocar temas como las energías libres, etcétera, y bueno, el concepto era vamos a hablar de todo aquello que solamente aquí se puede hablar. Ese fue el primero, hemos hecho 14, el último lo hicimos en el fin de año pasado. Y este año no hemos hecho ninguno, estamos la mar de tranquilos, es que hace mucho calor. Y nada, bueno, pues esos congresos lo que hicimos fue, bueno, en algunos perdimos hasta la camisa, en otros, bueno, pues ganamos algo, pero nunca lo que realmente el trabajo que cuesta organizarlo, etcétera. Pero todo lo poníamos en internet gratuitamente para que lo vieran, y sí, hay vídeos que han tenido varios millones de visitas. Sobre, bueno, en ese primer congreso también vino José Luis, de Mundo Desconocido, Rafa Pal, en ese día también Isabel de la Fuente, ¿quién más? Pepón Jover, sobre una serie de personas, y desde ahí, el segundo ya trajimos por primera vez a España a Teresa Forcades, después de que estuviera, que ya hiciera ese famoso vídeo que hizo, que tuvo no sé cuántos millones de visitas, pero rápidamente ella estaba en Berlín, la trajimos, trajimos a una niña cristal de Jessica Schaap de Vancouver, a Alfred Webre también de Estados Unidos, y bueno, pues seguimos en esa línea tratando de unir lo que es el concepto ciencia con el concepto espíritu. La ciencia sin conciencia ya sabemos dónde nos lleva, o dicho de otra forma, la ciencia tiene un sé que por ahí hay un científico, igual no está de acuerdo, pero encantado, ¿eh? O sea, digamos que la ciencia tiene un techo, ¿no? Y ahí es donde empezaría quizá la física cuántica, donde es el nexo de unión entre la ciencia y el espíritu. Y la espiritualidad, también pienso, mi opinión, ¿vale? Es que hay que bajarla al nivel también en que estamos. Porque hemos venido aquí, aunque seamos seres multidimensionales, estamos viviendo una experiencia humana. Y hemos venido aquí en tres dimensiones a hacer algo en tres dimensiones. Con lo cual, lo que decíamos antes, el equilibrio justo, ¿eh? No estar flotando por ahí, volando y tal, si nos vamos al extremo espiritual, ni tampoco estar con los pies tan en el suelo que no podamos ver que hay un poco más allá, que aparte de esas tres dimensiones que podemos tocar, joder, que existen unas cuantas más, ¿no? Y creo que ese objetivo lo cumplimos sobradamente. Han quedado pues cientos de vídeos por internet. El otro día hacía cuentas de cuántos DVDs hemos regalado / vendido. Regalado muchos. Bueno, 45.000, no está mal. O sea que. Entonces, bueno, y yo creo que ha habido una trascendencia importante en esos congresos. Después hicimos los de exopolítica. Después sobre alimentación consciente, que nos la han colado en la alimentación también. Y pues no sé, no recuerdo más, pero bueno, hicimos unos cuantos. Ahora estamos ya más con tema de radio y televisión, donde bueno, es otro concepto distinto, que ese ya lo conocéis vosotros. Sí, desde luego que sí. De todas maneras, creo que estáis organizando, y no me gustaría decir nada que no se pueda decir, un congreso actualmente que va a ser dentro de poquito tiempo en Montserrat, si no me equivoco. ¿Qué podemos decir de ello? Muy chulo, muy chulo. Es guapísimo. Pero no lo organizamos nosotros. Lo organiza una gente que ya hicieron uno el año pasado. Será en Suria. Le llaman Homenaje a la Tierra. Y bueno, pues... Bueno, contactaron con nosotros para que les ayudáramos un poquito en si algo tenemos. Mi obsesión es la difusión, y bueno, pues tenemos bases de datos y muchos clientes, y nos contactaron para que les ayudáramos a difundir, a convocar gente, porque bueno, la pretensión es reunir unas 2.000 o 3.000 personas. Y pero bueno, nosotros hemos llevado a los conferenciantes. Nos hemos encargado de las conferencias, vienen 24 ponentes de todos los temas súper interesantes, pero bueno, ellos tienen montado todo un tinglado, son 4 días de acampada al lado de Montserrat, pues bueno, con danzas, con música, talleres, de todo, bueno, la gente se lo va a pasar pipa, ¿no? Y sí, estamos en ello, pero no lo organizamos nosotros. No sería un congreso de ciencia y espíritu, no, pero bueno, ciencia y espíritu está presente, sí, espiritualmente, nunca me lo han dicho. Son gente, ¿no?, muy maja, y sí, y las conferencias sí, porque bueno, ellos ahí andaban un poco cortos y nada. Yo creo que de esa unión, pues bueno, pienso que beneficia a todos, ¿no? También lo emitiremos por televisión, etcétera. Si te parece, te voy a hacer la primera pregunta, porque vamos a ir mezclando también un poco preguntas de oyentes con lo que vayamos comentando. Algunas ya te dije que podían ser un poco punzantes, entre comillas. Ninguna... A mí me pone lo punzante, no te preocupes. Pero ya te digo que no ha llegado ninguna de manera maleducada, ni ha llegado nada que sea malsonante, por decirlo de alguna manera. Y la primera es muy sencilla. Te preguntan sobre por qué la Cruz de Malta en el logo de Ciencia y Espíritu. Bueno, esa podía ser una de las punzantes, porque ese señor está tirando de un debunker. A ver, ¿sabemos lo que son los debunkers? Bueno, quizá los oyentes no, aquí veo que sí, ellos ya saben, ¿no? Hay una serie de personas que están contratadas por X, vamos a decir, para no entrar ya en materia, que lo que hacen es, cuando alguien habla de ciertos asuntos, por ejemplo, sobre todo el asunto extraterrestre, el asunto atentados de falsas banderas o el asunto de energías libres, pues hay unas entidades, unas instituciones no oficiales, que lo que hacen es pagarle a esas personas para que vayan, que no entren nunca a debatir, por Dios, que no entren a debatir el tema que se está debatiendo, sino que vayan a un ataque hacia la persona, es decir, ataque ad hominem. No van a debatir de que si esto era un ovni o era Superman, van a decir que si tú te has fumado 4 porros, ¿vale? O sea, van a por ti. Entonces, hay un elemento que está en Argentina, anónimo, por supuesto, como los delincuentes, con la cara tapada, que nadie sabe quién es, y que se dedica a difamar de todos los que sí tenemos la cara destapada en España. Entonces hizo un post donde resulta que, bueno, a mí me dice que yo soy un doble agente, que yo... Bueno, si quieres ya puedes contestar, porque varias de esas preguntas son relacionadas. Mira, te voy a decir, que este oyente, estoy buscando su nombre porque tampoco quiero dejar de lado el nombre, y he tenido el fallo de no apuntármelo en el guión, así. No importa. Ahora lo diremos, no hay ningún problema. Otra de las preguntas que te realiza es si eres Rosa Cruz y si tienes un pacto con el maligno. O sea, si quieres hilando, primero contestar por qué la Cruz de Malta, bueno, y luego... Sí, a ver, pregunta. Es evidente esa pregunta, o sea, cae por su peso, que es capciosa, ¿no? Pero en fin, yo la contesto, encantado de la vida, no hay problema. Bueno, primero, ante la pregunta de que si soy doble agente, ¿vale? Les diría, si fuera doble agente tendría un doble sueldo. A ver si por favor me dicen dónde puedo ir a cobrarlo, porque sería interesante para mí, estaría bien, ¿no? Y más un sueldo, yo qué sé, de la CIA o del Mossad sería fantástico, ¿no? Porque sería dinero interesante, ¿no? No es el caso. Estoy económicamente, o sea que va a ser que no. Va a ser, mira, que no. Perdona que te corte el chico, el oyente, bueno, no he dicho chico pobre. El oyente es Miguel Serrano Torres. Miguel Serrano Torres. Que es el que nos ha brindado prácticamente la mayoría de preguntas. Ah, ¿sabes? Pues bien, es un viejo enemigo conocido de Facebook. Sí, sí, sí. Ah, interesante. Sí, sí, sí, sí. Este es de los que cada vez que pongo algo en Facebook, el tío me ataca y va por ahí. Y siempre ataca con esos argumentos, pero son muy fáciles de desmontar. O sea, son muy fáciles, son facilísimos. Quiero decir, sobre este del doble agente, pues ya te digo. También, según él, José Luis de Mundo Desconocido es otro doble agente. Claro, nosotros nos conocemos todos. Cuando oímos esto, y a veces hablo con José Luis y digo, hostia, este te está atacando. Y dice, déjalo. Y yo digo, pues ¿por qué? Pues no, pues vamos a... No, no, pero no pierdas el tiempo. Y bueno, yo no le hago caso. Entonces abrí la web Caza de Bunkers, que anda ya por unos 3 millones de visitas, donde trato de desmontar a estas personas de la misma forma. Es decir, lo primero, da la cara. O sea, da la cara primero. O sea, si tú tienes algo que decir, porque para mí decir que... Por decir algo, voy a poner un ejemplo un poco bestia, ¿no? Yo puedo decir que una chica es prostituta. Bien, es puta, ¿no? A mí me cuesta esto decirlo. Vamos, te abro un blog en 3 segundos y te lo planteo por todos lados. Y ahora los tontos seguidores dicen, oye, que he visto en un blog que hablan de ti de que eres puta. Tendrías que demostrar que no lo eres. ¿Qué le cuesta a esa chica demostrar de que no es puta? ¿Qué le cuesta? Y qué fácil es decir, es puta. ¿Me explico? He ido un poco a un punto radical, que seguramente la mujer entenderá más que los hombres, ¿no? Ese punto. Pero es así, ¿no? Entonces, es un doble agente. Oye, macho, ¿doble agente? Explícamelo. No, no, no. Es un doble agente y punto. Ah, pues vale. Pues soy doble agente y punto, ¿no? Entonces no podemos explicar lo que te hemos pagado por venir ni nada. No, lo contéis, por Dios. No lo contéis lo que habéis pagado no, por venir. No, es broma. Te comprendo perfectamente. No lo digo que sea en el caso de este chico ni nada, porque, sí, sí. Porque yo no tengo el placer de conocerlo. Y sí que es verdad que es muy participativo en los misterios y demás en el programa. Sí, sí, sí. Pero que, bueno, que han dicho que yo soy reptiliano y eso me lo han dicho también. Solo hay que verte. Sí, yo he visto la lengua bífida, te la he visto antes, ¿sabes? Por eso estaba aquí arriba, estaba comiendo ratas. Estabas comiendo ratas. Claro. ¡Qué ricas! Oye, pues si te quedan algunas, para luego. Pero de verdad, y eso lo pueden decir ellos, que yo que no me meto en prácticamente ningún tipo de nada, pues también me han dicho que soy reptiliano, así que bueno, lo comprendo perfectamente. Con lo cual, o sea, Pablo, ya sabes tú, fíjate qué fácil es decir que tú eres reptiliano. Es facilísimo. Ya lo he dicho yo. Porque la camiseta que llevas resulta que, no sé, ni la veo, pero me da igual. Es un oso. Te lo saco. Es un oso. Sí. Pues como es un oso y el oso es un animal igual que el reptil y tal, eres reptiliano. ¡Hala! Ya está. Bueno, igual con la cruz esta el mismo de Bunker ese y los tontos que lo siguen, pues planteo el tema de que el logotipo de Ciencia y Espíritu, el primero que ya lo tenemos, ¿no? Es un logotipo que, bueno, que el creativo, ¿vale? El creativo que en ese momento teníamos, que lo teníamos de hace tiempo, joder, que el tipo es el presidente de la Asociación de Vegetarianos de Cataluña y es un tipo que no tiene ni pajolera idea de la conspiración, ¿no? Pues yo le dije, Ramón se llamaba, Ramón, a ver cómo podemos integrar un logo donde integrar la ciencia y el espíritu. Y se le ocurrió la idea, me parece muy acertada, de poner lo que es el átomo, digamos, ¿no? Y luego, pues, una estrella que le puso 6 puntas, como le podía haber puesto 15, como le podía... Puso 6, el hombre, no tiene ni idea. Vale, pues ya ha decidido este señor y todos los tontos que lo siguen de que eso es la Cruz de Malta, ¿sabes? Entonces ya está, entonces yo debo estar en la Cruz de Malta. Pues oye, a lo mejor, igual me lo planteo, porque igual los de la Cruz de Malta ganan más pasta y pueden vivir más tranquilos en vez de estar pasando calamidades, no lo sé, pero no es el caso. Y como esa, todas, o sea que... O sea, a la pregunta también que nos hacía de ¿eres Rosacruz? Rosacruz, no tengo ni idea de lo que son los Rosacrucis, ni idea. O también masonería, tampoco tengo mucha idea. Conozco otros temas, ¿no? Sé que hay un gobierno secreto, sé que hay unas sociedades secretas. Rosacruces sí debe ser una de esas sociedades secretas, pero no tengo de ese tema justamente, no sé mucho, ¿no? Yo creo que los Rosacrucis son gente rica, gente importante, ¿no? O sea, ¿no? No lo sé, es que no conozco el tema, pero yo creo que no son. El padre de un albañil como yo, el hijo de un albañil de Santa Coloma Gramenet como yo, no sé yo si tienen espacio en los Rosacrucis, pero bueno. Sí. No lo sé, igual sí, que no lo sé. Sí, también. Sí, hay de todo. Oye, pues voy a llamar. En la masonería sucede lo mismo. la masonería, tú te puedes hacer masón, no hace falta ser rico ni estar en un alto poder. Entrar en la masonería como entrar en Rosa Cruz. Si entras en su página, ya lo pone que hay un apartado para, o sea, contactar con ellos. ¿Y tienen y pagan bien o qué? No pagan nada. Ah, entonces no. En todo caso... Es altruista totalmente. Tú allí colaboras y emprendes un viaje. Los Rosa Cruces son... Bueno, pues una orden secreta. En todo caso, entonces, no tiene nada que ver con el Opus, porque estos sí que son los que tocan. ¿Con el Opus? No, esto es todo lo contrario. Sí, por eso te digo. En el Opus entrar ya es otra historia. Ahí ya eso. No es lo mismo, ¿no? Y si te parece, por cerrar un poco el círculo de preguntas que estaban un poco relacionadas hacia tu persona directamente y sobre esto que estábamos hablando, ¿tienes un pacto con el maligno? ¿Un pacto con el maligno? Uh-huh. No sé si paga el maligno. Está ya forrado ya. Tengo que estar hinchado en el dólar. Claro. O sea, pues no, la verdad, sinceramente no. Pero, ¿tiene página web para ir a ver si lo que paga, no eso? Elmaligno.com. Elmaligno.com, ¿no? No, bueno, con el maligno no, pero sí que hay sectas satánicas que te puedes... Sí, las hay. Sí. Yo no sé es el caso. Dinero, es que, a ver, la pregunta es que, ¿qué quieres que te conteste? En clave de humor, si quieres. O sea, claro, yo tengo una duda y es en serio, o sea, y no me refiero tanto a él, sino un poco a las personas que pueden llegar a pensar así, de tanto de ti, de nosotros, de quien quiera. Preguntándotelo directamente, es evidente que tú vas a contestar que no, porque es así en este caso, o bueno, porque tú así no lo dices y no lo tenemos que creer, evidentemente. Sí. Pero... La persona que pregunta esto, ¿cree realmente que tú, si lo fueras, si fueras doble agente, ¿lo si dirías? Fueras Rosa Cruz, y lo digo desde el puro desconocimiento, ¿cree que alguien que lo fuera de verdad lo diría? Lo confesaría aquí en un programa, soy... Bueno, hay gente que se lo ha dicho, ¿Sí? Ahí está, creo que Mario Conde en su día, ¿verdad? Dijo, yo soy masón, punto. Sí, y además hay un vídeo que lo puedes encontrar en internet, que creo que lo hizo... No sé si en el año 89, 87, 89, la 2, en la cual se ve un ritual que hacen ellos. Sí. Y se ve Mario Conde dando vueltas porque iban a montar allí una catedral. Capa, no me acuerdo si iba con capa. Yeah. Pero bueno, se ve que están haciendo como un ritual y son 4 o 5. Y además hablan de la masonería y él sale hablando. Luego yo, posteriormente, he escuchado que él lo negaba, que era masón. Cuando hay un vídeo de 10 años antes que sale reconociendo que era masón. No, claro, a ver, yo no lo digo porque sean malas preguntas, ni mucho menos. Todo el mundo tiene derecho a preguntar y yo se lo agradezco porque nos da mucho tema. Sí. Y además ha hecho otras preguntas que ya no van destinadas hacia tu persona, sino hacia los temas que son realmente muy interesantes. Pero claro, me ha pasado mucho en programas que se hace esta pregunta directamente y yo es que no he conocido, salvo el caso quizás de Mario Conde, Mario Conde irá sobraos. Yo creo que será el único que puede decir algo así como sí, lo soy. Los demás, pues no creo, ya, aunque lo fuera, ¿no? Si a ti te preguntan, oye, ¿tú eres reptiliano? Es que la pregunta ya ofende, macho. Dice, ¿eres reptiliano? Pues, tío, que me estás contando, o sea que, ¿sabes? Aquí no hay ninguno que lo haya reconocido tampoco, ¿eh? Que sea no lo hemos reconocido, ¿no? Bueno, ni aquí ni fuera tampoco. Masones sí, hay que dicen que son masones. No tiene ningún inconveniente en decirlo. Uh-huh. Algunos. Pero reptiliano, el día que salga alguno, tenemos un problema, ¿eh? Bueno, lo que sí hay gente con testimonios de otra gente que sí lo han sido. Por ejemplo, Lady Di, comprar el libro suyo, el libro de la historia contada por ella, su autobiografía, ella dijo, y esto lo he dicho en Telecinco a las 10 de la noche, vamos. ¿Y eso sale en el libro suyo? ¿El qué exactamente? Que vio a la reina convertirse en reptil. Pero eso lo dice ella. Ella, Lady Di lo comenta en su libro. Su biografía, Lady Di. Y bueno, luego tengo la suerte de conocer a Chris Everard, que es el que hizo el gran documental ese de Lady Di, ¿no? Lady murió, ¿no? Y este fue el primero en hablar de toda la... No está puesta en la lista esa conspiración, pero a Lady Di se la cargaron. De hecho, bueno, mi sobrino el otro día lo comentó, que salió en el periódico ya. Dice, oye, lo que tú me habías dicho, que a mí me sonó a chino, ha salido en La Vanguardia ayer o antes de ayer. Los servicios secretos ingleses. ¿Vale? Que fueron los servicios secretos ingleses los que se la cargaron. Se la cargaron. Bueno, pues a ver, evidencias de eso hay tantas. Muchísimas. ¿Sabéis lo que tardó la ambulancia en llegar? Eso está entre el Champs-Élysées y la Torre Eiffel. Sí. O sea, paseo de gracia, para decirlo de alguna forma. 45 minutos tardó la ambulancia. Y luego estuvieron 2 horas allí. ¿Qué hicieron? Y matarse con ese coche, con un coche blindado. Yo estaba allí. Allí no. Decía que el coche iba a 196 kilómetros por hora. sale volando el coche, o sea, ni de coña, hay yeah. un cambio de raza, imposible, pero es que no te matas con ese coche, o sea, ahí se los cargaron a todos, y el que quedó vivo, el conductor, acordaros, si os acordáis, de que después de estar un montón de tiempo en el hospital, salió atontado, le hicieron una logotomía o no sé qué, y salió tontico, no, yo no me acuerdo de nada, o sea, ahí se la cargaron, no podían hacer que los principitos tuvieran hermanos, porque estaba embarazada, del Dodi Lafayette, que tuvieran hermanos musulmanes. Esto no iba con sus planes. ¿Cómo van a ser los príncipes de Inglaterra hermanastros de los de musulmanes? Sí, sí. O sea, no podían, ¿no? Bueno, esa no estaba en la lista. Pero ya está. Pero ya está, mi tía. No está en la lista, pero bueno, tampoco está en la lista que han muerto prácticamente todos los que asesinaron supuestamente a Osama Bin Laden. Sí. Que hace poco salió la noticia de que creo que el último, y me vais a perdonar porque ya digo que no estoy muy dado en estas noticias, pero el último que quedaba pues ya ha aparecido muerto como se esperaba. Pablo, yo si quieres un poco como introducción te diría una frase que dijo la persona que inventó la palabra propaganda, ¿vale? Es una palabra alemana. Este señor fue Adolf Hitler, ¿vale? Y él dijo lo siguiente, dice, para engañar a la población hay que engañarlos con una mentira tan grande... Porque dice, la gente de la calle está dispuesta a mentir relativamente. Yo puedo decirle a Lula, oye, mira, que he llegado tarde porque tal, y lo engaño porque me he tomado la cerveza, ¿no? Lo que sea, ¿no? Pero grandes mentiras no somos capaces de decir, ¿no? No concebimos, ¿no? Con lo cual, para engañar a la población, diles una mentira tan grande que aunque la descubran, no la crean. Cuidado, que estamos hablando de MK y de MK Ultra y de gente que tiene un conocimiento de social impresionante, o sea, a lo mejor es estudios, ¿no? Bien, pues estas cosas que vamos a decir, entre ellas esta que estaba pensada, pues como, digamos, guerras provocadas, atentados de falsas banderas. ¿Tú te crees que el asesino más buscado del mundo entero, cuando lo cogen, lo matan y lo tiran al mar sin enseñarlo? Después de estar un montón de años, todos los servicios secretos del mundo buscándolo. Vale, y después, a los pocos días, Pablo, lo que tú has dicho, a los pocos días, resulta que toda la cuadrilla, como se llama, el equipo, que en teoría lo mataron, mueren todos en un accidente de helicóptero. ¡Anda! Blanco, y como dice José Luis de Mundo Desconocido, si es de goma... Si es de goma, es redondo y bota, es que es una pelota. ¿Vale? O sea que... Y con esta música de que suena de fondo, que no está puesta aleatoriamente, ya que es la banda sonora de la película Están Vivos, que precisamente narra esto, también las teorías de conspiración, una gran película protagonizada por Roddy Piper, ese luchador que tanto nos gusta a J.R. y a mí, Lula Miranda. Sí, yo quería, bueno, aclarar una cosa, para la gente que no lo sabe en general, nos puede estar escuchando. Antes hemos hablado o hemos comentado que un debunker es aquella persona que de alguna manera introduce una mentira. Yo tenía entendido, porque lo busqué este término en inglés, que es justo lo contrario. Es quien desmiente una mentira. No sé si quiero aclarar esto por... Correcto. Por... Muy, no es demagogia decirte muy buena pregunta, no es por decirla, porque es que muy buena pregunta, ¿vale? Esto funciona por infiltración. Quiere decir, ahora mismo hay un grupo de gente que son los enemigos de los que estamos diciendo... Para mí, la verdad, para otros eran chorradas, ¿vale? Que son el grupo de los escépticos. Entonces, se autodefinen como escépticos y resulta que justamente los que somos escépticos somos nosotros. Ellos están siempre alineados con la versión oficial, con lo que dice el telediario. Nos llaman los antivacunas, por ejemplo. Y ellos, no, la vacuna hay que ponérsela y hay que tal, y hay que tal. Y estos nos llaman magufos, entre magos y ufólogos, ¿no? Entonces, ellos, bueno, yo les llamo arpíos, porque son del ARP, ¿no? De la asociación, del movimiento escéptico y tal. Pues de la misma forma, los debunkers, en teoría, o sea, igual que ellos, justamente, no son los escépticos, sino que somos nosotros, y además nos llaman los conspiradores cuando nosotros estamos denunciando la conspiración, porque los conspiradores son los que luego, si queréis, hablamos, los de la élite, pues de la misma forma está ese juego de palabras. Los de búnker son los que están ahora haciendo ver que desmontan las teorías de la conspiración atacando a la persona. Con lo cual, está mal dicho, tiene razón, pero está bien dicho en ese sentido. ¿Eh? es que iba a meter la cuña publicitaria. Para más información, cazadebunkers.com. Pero bueno, esto es como el... es al revés, o sea, los escépticos son los, digamos... Bueno, yo los llamo amigablemente, porque tampoco quiero manchar mucho el programa de Pablo. Yo les llamo trolls y ya está, porque eso, trolls, para eso sí, es lo que están. No sé sí, si... Sí. No sé si escuchaste un programa de Juan Antonio Cebrián, La Rosa de los Vientos, sí. Los que llamó uno, ahora no me acuerdo, igual me estoy equivocando. Yo le llamo Mortadelo Gámez. Ah, el Gámez, sí, ¿vale? Este es el... Este tonto. Pues tonto no sé perdido. Si fue este u otro sí. Que llamó a... Creo que estaban hablando de las caras de Belmez. Sí. Y claro, ellos hablaban del método paracientífico, porque claro, no es algo que con los métodos tradicionales, vamos a decirlo así, sí. Se pueda tratar. Aún así, aunque bueno, a mí el tema pues me da un poquito igual. Porque, sí, yo no lo conozco, ¿eh? Lo de las cámaras de Belmez no lo conozco, no me posicionaría. Claro, no pero sé. Entonces el tipo este u otro, no lo sé, llamó un troll. Sí. Dijo, sí, porque no sé qué, esto es mentira, esto no sé qué, unas manchas de agua. Empezó a dar caña, sí. Sin argumentar mucho, hasta que cuando se vio acorralado, sí. Como un poquito los gatos, pero un feo. Entonces lo que hizo el troll es preguntarle a uno de la Rosa de los Vientos, a uno de las 4C, bueno, ¿tú te has fumado un porro o qué te pasa? Claro, sí. El otro, ya el Cebrián, el que en paz descanse, y dijo, bueno, tampoco vamos a hacer esto. Se molestó el otro y dijo, bueno, si yo me he fumado un porro, te has fumado un peyote. O sea, ya con eso dices, bueno, tú mucha droga, mucha idea de la droga no tienes. O sea, yo creo que el otro igual se lo ha fumado. Entonces, claro. Entonces yo digo, yo porque me lo tomo con humor, pero ¿se puede hacer algo con ellos aparte de dejarlos un poquito más en ridículo? Porque, uy, cuidado. O no sé, porque a mí me dan ganas a veces sí. De darle un par de hostias. Porque al fin y al cabo, y esto lo he visto gracias a mi gran ídolo. Mejorando el presente. Luis Carlos Campos. Sí, se me ha dolido eso, ¿eh? Que bueno, te guste él más que bueno. Yo. Ah, broma, estamos picados. Vale, estamos en la COPE los dos y estamos ahí con la audiencia. Estoy picadillo ahí porque, lo llevé yo y el tipo me está mojando la oreja con la audiencia, ¿sabes? Digo, esto no puede ser, pero bueno, bien, es un... Pues en la web suya, sí. A un poquito propaganda contra pedimismomatrix.com, bueno, se ve que les pagan, bueno, los grandes como Rockefeller y compañía. O sea, toda esta gente sí. Están pagados por los de siempre, desde siempre. Sin duda. Sobre sin todo duda. Cuando no puedes argumentar claro. o decirme algo, por ejemplo, si yo te hablo del SIDA, puedo decir, mira, yo tengo aquí este tocho de papeles y decir, mira lo que dice el doctor Hammer, mira lo que dice el doctor, bueno, unos sí, cuatro sí. Doctores, cinco premios Nobel, que dicen que hay un montaje en torno al SIDA. Sí, sí. Entre ellos, Carey von Mullis, que es el que inventó la prueba esta del PCR, prueba de carga viral. A ver, yo digo esto, si tú no me puedes decir nada para rebatirme, entonces, pues a ver, si me viene un ataque, troll de estos, yo lo siento mucho, pero bueno, ataca dominen, ataca dominen, JR, ataca dominen, ataca a la persona. O sea, no entran a debatir, porque ahí pierden. O sea, no entran a debatir. El tema del SIDA es que es muy sencillo. Lo que pasa es que es un tema un poco peliagudo. Yo quería empezar más suavito, pero bueno, sí. Ya que hemos empezado, claro, me ha empezado a hablar de las preguntas que ya, tal. Ya. Esto es lo que hice yo sí. Un día a Pablo, digo, a ver. Aunque tú no vayas de educado y digas cosas sí. Bien y con toda la vaselina del mundo tal, pero ten en cuenta que si tú no vas a buscar problemas, te da igual, o sea, te van a ir ahí a dar de hostias. Por supuesto, sí. Pablo, te has olvidado decir que tú no eres responsable de lo que se diga en este programa. Eso. Me los voy a llevar igual. Te lo va a llevar igual. vale, bueno, tú mismo. Me los llevo sin comerlo ni beberlo, pero por lo menos que tenga motivo. No, bueno, yo quería comentar que, a ver, a veces no hay mayor desprecio que el no hacer aprecio, ¿no? Yo creo que lo que quieren esta gente es que entres en materia, que entres al ataque, y lo mejor es ignorarlos, porque si no es entrar en su dinámica, es entrar en su juego. Sí, Mario, yo ahí, por ejemplo, las veces que hemos hablado, Luis Carlos Campos es más guerrero, sabe más de sacar la espada, como yo, ¿no? José Luis, de Mundo Desconocido, me dice, déjalos, olvídalos, no hagas caso. Y recuerdo, pues en ese tiempo, también el elemento este que empezó a decir que si doble agente, que si tal, bueno, entre otras cosas decía que yo tenía, agárrate, una sauna medias con Trinita Tierra, ¿os acordáis de Trinita Tierra? Sí. Una pedazo de hueco guapísima, que bueno, la persona que nos registró los dominios, pues este tipo tenía un montón de dominios de no sé cuántas mil empresas y tenía dos o tres dominios de contactos, ¿no? Bueno, pues el tipo ya decidió que eso era, que teníamos una sauna medias, agárrate. Claro, Trinita como chica dijo, hostia, yo voy a denunciar, esto me está haciendo daño a mí como mujer, ¿no? Y yo mismo le dije, no pierda el tiempo, Soraya, se llama, ¿no? Bueno, se llama. Soraya, no pierda el tiempo, no vas a ganar. Bueno, pues lo mismo hace José Luis conmigo. Pero chico, yo soy humano, ¿sabes? O sea, a mí si me busca me encuentran. Entonces, para eso hicimos el asunto de caza de búnkers. Sí, pero yo creo que, ¿sabes? Perdona, ¿eh? Sí, sí. que yo creo que en realidad, o sea, el de Bunker, sí. Yo no creo que esté pagado por nadie. Algunos sí, otros no. Otros son tontos que siguen a otros tontos. Fíjate, yo creo que no llegan ni a eso. O sea, no llegan ni a eso. Algunos sí, algunos sí. Yo creo que no, porque yo creo que, fíjate que la propia cultura da como para mucha diversidad de pensamientos. O sea, sí. Y la gente suele defender su posición. Sí. O sea, a pesar de que, aunque no tenga la razón. Exactamente, porque entonces yo creo que Internet es tan bodorrio, o sea, tan que es una fiesta aquello. Todo, sí. Sí, o sea, hay de todo. Yo creo que la gente intenta defender tanto, porque no tiene otra cosa que hacer. O pone el Telecinco y ve basura o se va al Facebook. Claro. Entonces, claro, vaya a defender sus ideales. Sí, a pesar de la razón. Y no reciben ni un duro. Yo estoy convencido de que el 99% no recibe un duro. Bueno, discreparía contigo en el porcentaje, pero es cierto que hay muchos que sí, que son tontos siguiendo a otros tontos. ¿Vale? Bueno, a lo mejor no tampoco son tontos, sino que es que en el mundo hay muchísimas ideologías, muchísimas formas de pensar, muchísimas religiones. Un católico se pelea con un musulmán, un judío se pelea con un musulmán. Sí. Sí, sí, no tiene por qué ser tontos tampoco, sino que es que hay tanta diversidad. No, yo estoy totalmente de acuerdo también con lo que dice Dani, porque es verdad, hay gente que simplemente pues por distracción ya pues se dedican a esto. Esto lo estamos viendo a diario en los foros, en los debates, que a mí no me gustan porque nunca entro, pero siempre conozco un montón de gente que mira la que se ha liado aquí, mira la que se ha liado allá, y no ganan nada. Simplemente es como quien le gusta ver Telecinco, como quien le gusta estar empapándose de fútbol, o de escuchar música heavy, por ejemplo, pues a estos les gusta defender una idea, aunque no tengan ni idea, pero simplemente es armar cizaña, armar follón. Les gusta la marcha. Pero una cosa, hay un porcentaje que sí está pagado. Pero eso no lo podemos saber tampoco. Eso sería conspiración, ¿eh? Claro, los que están pagados son los de Bunkers. Estos de que habláis, que son o los tontos o los trolls. Pero ¿sabes los trolls, una cosa? Sí. Los trolls por chinchar, ¿no? Exacto. O sea, si yo soy del Barça y tú eres del Madrid y yo te busco la boca. Sí, pero ¿por una qué? Cosa, para pasar un rato. Pero esto y ahora, sería... nos ponemos a discutir, qué tontería. Pero ¿no? Sería muy fácil. Se lo pasan bien. Sería muy fácil si realmente hubiese una persona que le pagasen hacerle un seguimiento. Para ver si él mismo se contradice en otros temas. Pero imagínate, está defendiendo el Madrid y de golpe a lo mejor luego defiende al Barça. O sea, no sé, imagínate, ¿no? Otros temas. Sí. Si se le pilla en que él mismo se contradice. Pero si es que solamente escuchando uno de sus solos argumentos ya lo tienes pillado. Bueno, pero a veces yo creo que es más pero ignorancia es que, igual, que otra cosa, ¿eh? Mira, déjame ponerte un ejemplo. Dani, disculpa. Déjame ponerte un ejemplo. Vamos a ver la versión oficial de un tema de mucha gente. Si queréis, entramos un poco ya en tal. Sí. El asunto extraterrestre, ¿vale? No estamos solos. Bueno, nunca yo ahí me estado. Peleo muchísimo. Y también me han llamado agente doble, porque yo tengo una web. Y... O sea, que entre tú y yo somos agente cuádruple, ¿no? Por lo menos. Pues nos vamos a hinchar de pasta, tío. Sí. Bueno, el asunto extraterrestre. Bien. Sí. Como te metas en este tema, empiezan a salirte los de Bunkers por todos lados. Sí, bien. Exactamente. La teoría oficial, por ejemplo, ¿cuánta gente te dice? Bueno, porque es. A ver, no os quiero quitar ni un ápice de razón, ¿eh? Porque una cosa son poquitos los que están pagados, otra cosa son los trolls, otra cosa son los aburridos, otras cosas son los ciegos siguiendo a otros ciegos, etcétera. Hay de todo. De hecho, esta noche quería hacer un post en cazadebunkers.com explicando un poquito, porque tengo un grupito en el Facebook también que agárrate, ¿sabes? O sea, que son tontos, ¿no? Sí, pero bueno, chinchando bastante, ¿no? Y mi grupo, en Ciencia de Crédito, somos 23.600 personas. Bueno, no, es que... Dame una prueba de que existen. Bueno, de entrada le digo, o sea, están todos los servicios secretos del mundo entero tratando de tapar el tema extraterrestre como pueden, ¿vale? Y yo te voy a traer a ti la prueba, ¿no? Pues una nave que aparezca en la Plaza Cataluña, pues ya ha bajado, en la Plaza Roja de Moscú. Y al día siguiente dijeron que las marcas la había hecho un camión y que las cientos de personas que había estaban todos locos. Es que es muy difícil de probar esto, ¿eh? Pero cuando ya me piden una prueba ya tanto... No se puede probar de esa manera que ellos quieren. Sí se podría, pero con sentido común. No sé yo, ¿eh? Con sentido común, Dani. Sí. Una prueba. Vete a Egipto. Vete a la pirámide. Pero si más grande que la pirámide de Keops, no la vas a encontrar. Otra prueba. Los círculos de las cosechas. Cada año, de marzo a septiembre, montones de círculos de las cosechas en imágenes tridimensionales, geometría sagrada, sí, pero lo que sucede de 500 metros. ¿Y sabes lo que dice la versión oficial? La ¿cómo se llama la empresa esta? Jolín, la mayorista francesa, Reuters. ¿No? Sí. ¿Sabes lo que dice? Que son canguros borrachos, porque comen hojas de amapolas y se emborrachan. Y entonces bailan dando círculos. Y al bailar dando círculos, aparecen esas figuras tan preciosas que hay, de 500 metros de diámetro, que son círculos. ¡Esa es la teoría oficial! ¡Esa es la oficial! Entonces, ante eso, dices, bueno, yo, mira, que digan oficial, lo que quieran. La verdad es que lo tenía como que eran más artistas. Que a veces, en vez de hacer grafitis, se dedicaban a hacer dibujos en el. La oficial, hasta hace 5 años, es que al final, que hicieron que todos lo viéramos por la tele, eran dos viejetes con unos palos y unas cuerdas. Sí. ¿Vale? El problema es que hacía 10 años que los viejos estaban muertos. Hacía 10 años. Entonces dijeron, hay que buscar otra. Hay que buscar otra. Y se sacaron lo de los canguros borrachos. Buscarlo por internet. No, eso no lo sabía. Es que es tremendo. Es patético. Y lo más gracioso del tema es que a veces las explicaciones oficiales son más increíbles todavía que aceptar la posibilidad de estar siendo visitadas. Las torres gemelas en tal. O sea, cosas que o sea, imagínate, la ciencia no contesta o contesta una tontería como esa. El tema del SIDA. Bueno, ahora sí que no entramos. Contesta una tontería como esta y resulta que eres tú el que se ha fumado 4 porros. Porque estás diciendo algo que es bastante más coherente. Señores, si la ciencia te dice, no, esto no lo sabemos, por lo menos tengan la humildad de decir, bueno, pues como no sabemos nada, cualquier teoría especulativa nos puede servir. Porque frente al nada que tenemos, yo prefiero una especulación que no pueda demostrar. Hombre, no es tan fácil. Pero ¿sabes lo que sucede? Que en la ciencia se puede probar. Y entonces, en la conspiración, no hay una base, pero no hay una base sólida. Uh-huh. Siempre está que le falta una pata a la silla. Bueno, yo te diría que del asunto extraterrestre hay más evidencias de las que podemos todos los que estamos aquí estar viendo durante toda la vida. Sí, yo tengo muchas evidencias y yo lo he visto. O sea, yo, bueno, hay un artículo mío en mi web donde lo explico. Pongo hasta planos y todo y calculo velocidades y todo. Scientificsevidences. .org para que la gente recuerde de entrar que Dani realiza artículos muy interesantes. Sí, sí. Perdón este corte, pero que me parece importante que la gente entre. Pero yo lo que me refiero perdona que te corte, Dani, hablas de esto de las distancias y es verdad que Dani lo hace todos estos cálculos. Porque, bueno, nosotros, Dani y yo, fuimos compañeros de ambulancia durante muchos años. Ah. Y entre otras cosas, tuvimos un avistamiento muy espectacular, él y yo juntos. Y hizo el cálculo completo de la velocidad que viajaba, pero matemáticamente. Hace falta gente que haga estudios para las evidencias esas de los. Por eso quiero decir que hay que entrar en su web. Que lo difícil es que, aunque tengas testigos, aunque lo hayas visto, aunque. Eso no le vale a la gente. La gente necesita un platillo volante delante. Claro. ¿Te van a decir que no lo ven? No, el que lo ve sí se lo va a creer. Bueno, lo que no se lo va a creer es el vecino cuando le diga, oiga, mira lo que vi ayer. Claro. Ustedes ha fumado algo. Claro. Y normalmente lo que suelen hacer los militares, cuando verdaderamente hay un avistamiento, suelen pues darle cualquier explicación plausible, ¿vale? O un prototipo, cualquier cosa. Y verdaderamente, cuando están utilizando ellos prototipos suyos y alguien lo descubre, entonces lo que hacen es levantar la versión OVNI. Ah, sí, pero ya no le dan más tela. Con una cosa ocultan la otra. ¿Cuántas abducciones son fruto de realmente los bichos estos? Experimentos MK Ultra. ¿Y cuántos son de militares? ¿Y cuántos ovnis que vemos son realmente naves no humanas? No voy a decir extraterrestres, porque a lo mejor son terrestres, no humanas, ¿vale? ¿Y cuántas son militares realmente? Exactamente. Yo creo, una vez con José Luis, creo que hablábamos de este tema. Decía, mira, todo lo que sea metálico es humano. Y todo lo que sea eso que es medio transparente, que ahora te veo, que ahora no te veo, que ahora te puff, desapareces y tal, no es humano. Creo que sería una forma y de... Y tampoco te podría decir... No es verdad absoluta, estamos de acuerdo, sí. Mira, si conoces los Heine Books, ¿no? Los ovnis de Hitler. Ah, sí, sí, sí. Estos alcanzaban una velocidad de unos 40.000 kilómetros por hora. Uh-huh. Y aguantaban semanas enteras sin combustible. Uh-huh. Y además cambiaban de color y casi se tornaban transparentes. Ya ves. Eso Hitler en los años 40, ¿no? Exactamente. O 50. Sí, sí, sí. Sí, no, 39, 39, bueno. Sí, sí. El proyecto empieza a partir del 33 y lo que es la sociedad Abril empieza a confeccionar el primero en el 36. O sea que... Hasta hoy, fíjate. Imagínate lo que tendrán. Claro, porque muchos científicos nazis pasaron a la NASA luego. O sea, que imagínate lo que se ha podido... Von Braun, director general. Por ejemplo. Esto lo hablaba yo con un chico alemán que está con nosotros en casa y decía, pero bueno, ¿tú te crees que a los nazis, en teoría... Tinglao ese, que bueno, mejor no nos metemos, pero es igual. Pero ¿tú te crees que un tío que ha sido... nazi, que ha sido el creador de los cohetes, de los... Las V2 y tal. Mm. O sea, el que más daño y más pupa le ha hecho a Estados Unidos, lo meten de director general de la NASA. Claro. Explícame eso. Que lo metan de pinganillo, pues vale, Pero de director general de la NASA. Porque tiene mucho porque les interesa por el conocimiento, claro. Les da igual. Sí, pero entonces lo ponen de científico. Pero atención, director general de la NASA, que los nazis no perdieron la guerra, que no la perdieron. Perdieron una batalla. Ahí está. Perdieron una guerra. Exacto. Nada, no quería decir nada. Simplemente no sé, si vamos muy, no sé si vamos muy fuertes. A mí me habéis dicho improvisar y me habéis dicho no, censura bueno, ya, ninguna. Pero, digo, pues, no, pero de este tema mejor, porque sería un debate fuerte, ¿eh? O sea, en el sentido, no para nosotros, ¿eh? Sino para de cara al exterior. En tu radio, en la mía, la hacemos ahí rápidamente. Entonces del SIDA ni hablamos ya, ¿no? No, de eso sí se puede hablar, del SIDA. Yo del SIDA me gustaría hacer una puntualización, sí, que no la hemos hecho. Hablas de José Luis, José Luis es JL, perdón, de Mundo Desconocido, JL, para la gente que no lo sepa, que además lo hemos tenido aquí en el programa, y precisamente el día que lo tuvimos aquí fue también gracias a Miguel, que nos abrió las puertas de Ciencia y Espíritu para poder entrevistarlo y estar allí en el colegio la más de gusto. Y ha sido, aparte de que es el programa con más descargas que hemos hecho en toda la historia, con más de 38.000 descargas ya, ahí nos dieron palos por todos lados. O sea, por eso digo que después de este yo ya sé que me van a venir los palos, pero ahí es cuando a mí me abrieron una web en mi contra también. O sea, que quiero decir que entiendo perfectamente esto que hablabais antes. Yo que no, o sea, estoy en Facebook porque se tiene que estar, no pertenezco a ningún grupo, jamás, no estoy en ningún grupo. No tengo páginas, no sé ni qué habláis cuando habláis de bunkers, porque no lo he visitado nunca, o sea que no. Esos, los que te han abierto la web. Ya, bueno, en mi caso fueron jesuitas, creo, pero bueno. Os lo digo en serio, así que entiendo perfectamente. Son lo peor, yo te lo digo, Esos son los amos del mundo. Esos son los verdaderos amos del mundo. Retomando un poco lo que hablabais también de los ovnis y los militares, también tuvimos nosotros un invitado que también Miguel conoce perfectamente y que vive aquí al lado, justo en Mataró. Como fue Jesús Jofra, y uno de sus casos más espectaculares que se ha vivido en España con diferencia. O sea que yo creo, sea lo que vio, sea lo que disparó y sea lo que sea la vivencia, algo hay, está claro. Algo hay. Vamos. Otra cosa es que lo queramos creer o no, pero mira, algo tiene que haber. Mira, vamos a ponernos, si queréis, en vamos a ser científicos, vamos a ser pragmáticos, vamos a ser lo más. Intentemos ser lo más lógicos posible, ¿vale? Esa lógica que la programación hace de que al final la lógica no es, sino que piensas las cosas porque siempre se ha dicho así y lo das por supuesto, ¿no? Bien, por lógica, ¿alguien cree que este universo, que no sabemos ni lo grande que es todavía, o que incluso está en expansión, no lo sé, pero ni lo grande que es, con planetas por todos lados, ¿alguien cree que este universo ha sido creado solamente para en este pequeño planeta, así en la esquina de la Vía Láctea que se llama Tierra, haya vida aquí? Entonces, claro, la gente dice, hombre, no, porque claro, es que tenemos una tendencia a pensar que el Sol gira alrededor de la Tierra, que la Tierra es el centro del universo, tenemos esa tendencia, ¿no? Esto ya se ha demostrado que no, ¿no? Bien, pero ahora la tendencia de la gente, ahora que ya están un poquito más abiertos por internet y por todo, te dicen, hombre, no, yo no digo que a lo mejor por allí arriba y tal y no sé cuántos planetas pueda haber vida a nivel molecular, a nivel, o sea, puede haber amebas por allí. Bien, vamos a ver. Pero claro, pero no me digas que hayan venido aquí. Eso es otra cosa muy distinta. Bueno, pues eso más de lo mismo. Esto es, vale, no voy a caer en la tontería de decir que no sabemos ni lo grande que es, pero os aseguro que solamente puede haber vida en la Tierra. Pero sí, seguimos siendo los más listos de la clase. Somos los únicos que hemos ido para arriba y para abajo. No puede haber nadie más listo que nosotros. El hombre tardó 8.000 años de ir andando a ir en coche. 8.000 años. Y 50 años de ir en coche a, en teoría, ir a la Luna. 50 años solo. O sea, esto no es... Esto es exponencial. Entonces, ¿dónde estaremos nosotros, de nuestra civilización, dentro de 350.000 años? Bueno, ¿y qué son 350.000 años a nivel universal? Quizás pues estemos mañana. Pero quizás ahora, estemos viniendo. Bueno, imagínate por un momento que fuera verdad, que somos los únicos. Qué aburrido, ¿no? No, precisamente por eso que te voy a decir. Carl Sagan decía eso, que si estábamos solos, en realidad era un espacio. Otro de búnker, un señor que pactaron con él. Claro. Pactaron con él como científico porque él tenía el peso allí. Pero imagínate, Miguel, por un momento, que somos los únicos. Hablando de tres dimensiones. Porque quién dice que la otra vida no está en otra dimensión y realmente nos pasamos 1000 años buscando por un universo algo que no vamos a encontrar. Porque lo estamos buscando en el sitio incorrecto. ¿Y quién te dice que esto es lo que yo le comenté a Pablo, ayer creo que fue, que no sea la Tierra un estado en 3 dimensiones donde en realidad sea una prisión? De otra forma de vida. Yo diría un zoo, pero bueno, sí, sí. Yo diría una prisión, sí. Porque aquí no se viene como en el zoo a estar a gusto, tranquilo, que te den de comer. Aquí vienes a sufrir. Bueno, estoy de acuerdo, sí. Y esto es una cárcel, es un poco donde se sufre. Una granja, como dice. Bueno, una granja yo diría una cárcel. Un poco basándose en el mito de las cavernas, ¿no? ¿Quién dice que el universo, sí, puede haber vida, pero no en nuestra dimensión? Claro, claro. En nuestra dimensión a lo mejor nos pasamos 1000 años buscando y no encontramos nada. Bueno, porque nada. Realmente la vida está en otra dimensión. Pero eso no quita, con perdón, que las otras dimensiones sí puedan viajar hasta aquí. Que nosotros, en nuestra dimensión, siguiendo tu hilo, Dani, sí. Que en nuestra dimensión estemos buscando de forma equivocada porque eres el sitio erróneo, no encontraremos. Pero no significa que si hay más allá o en otra dimensión, esa dimensión no pueda acceder a la nuestra y sí encontrarnos. Sí, pero es que a lo mejor ellos no nos van a encontrar porque a nosotros nos han dejado aquí precisamente como castigo en la cárcel. Por mucho que nosotros busquemos, no nos van a encontrar. Ellos a nosotros nos encuentran cuando quieran. Por eso es lo que te digo, que nosotros a ellos no, pero porque eso no quita que ellos nos puedan encontrar. Lo que yo nosotros me refiero, que si leían todos estos avistamientos y todo. Sí, pero yo lo que yo me refiero es que tú ya eres de esa de esa raza extraterrestre, la cual allí no te has comportado y te han mandado a la Tierra a sufrir. A eso es lo que yo me refiero. Es una teoría. Sí, es una teoría, pero bueno, yo no. Podría ser, ¿eh? Podría ser, perfectamente. Pues a lo mejor nos pasamos la vida buscando y no encontramos nada. Los humanos nos han programado de tal forma de que lo que no está, lo que no vemos, no existe. Exactamente. O sea, bueno, eso es la ciencia empírica. Claro, bien, pero resulta que lo vemos solamente lo que refleja la luz, porque la onda de radio que estamos emitiendo no la vemos y existe. Entonces estamos viendo solo, creemos solo en lo que refleja la luz, no en lo que existe siquiera, lo que refleja la luz. Hoy en día hay maquinaria también para ver la temperatura, que no. Sí, pero bueno, que te quiero decir que hace 150 años la electricidad era brujería. Otras formas, las ondas sonoras, que tampoco se ven. Claro. Hoy en día la ciencia, en eso sí, por eso precisamente es lo que yo me refería, que a lo mejor estamos en un estado de 3 dimensiones y en realidad donde hay que buscar es en otro sitio, bueno, no en el planeta que creemos, al lado. Que creemos lo que quieren que creamos, sí, que esa verdad. Es otra. Vamos, y tienen todas las armas para hacernos creer cualquier cosa. Pues no nos han hecho creer, Bueno, la historia, sí, cualquiera de habría estas. Que reescribirla en realidad desde los inicios, ¿eh? O sea... Evidentemente, la historia el tema es muy largo, conocemos, muy polémico, sí. Sí, no, pero es que cualquier cosa... O la sea, historia a cada hallazgo habría que estar describiendo. Desde cogiendo la Revolución Francesa hasta cualquier otro acontecimiento, en realidad hay otra historia. Porque en realidad la historia la escriben los vencedores. Claro. Y los vencedores escriben lo que les viene bien para seguir lavando cerebros para la siguiente generación. O sea que, en realidad, si tuviéramos la habilidad de poder ir al pasado... Nos sorprenderíamos incluso, con todo. Incluso ahora que tocábamos el tema de la humanidad también, yo soy de los que pienso siempre que ni la humanidad es en tan pocos millones de años tan nueva, ni los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años tampoco. Yo creo que, o sea, han tirado para largo esa extinción y al ser humano la han puesto muy para aquí. Yo creo que, o sea, tendríamos que unir esas fechas, esas dataciones, porque hay pruebas evidentes, como las huellas que hay en el río Paluxy, donde hay coexistencia de huellas humanas con huellas de dinosaurios. Sí, sí. ¿Han coexistido los humanos con los dinosaurios, es cierto? Posiblemente. O una raza extraterrestre. Sí, bueno, y ha habido aquí, de todo ha habido aquí. Por eso digo que quién sabe, ¿no? Son temas muy generales. Hombre, a ver, evidencias de otras humanidades también las tenemos en las piedras de Ica y tal, por mucho que se hable de falsedad, porque es otro tema del que habría mucho que hablar, ¿vale? Porque es un tema muy polémico. Hay muchísima gente, hay muchos detractores que dicen que son falsificaciones y ventas y tal, pero hay quien defiende la autenticidad de esas piedras. Otra cosa es que se hayan hecho unas, ¿vale? Para vender, para hacer comercio, porque de todo se aprovecha, ya lo sabemos. Pero hay evidencias de que sí. Yo no creo que una persona como el doctor Javier Cabrera de Arkea, que era un eminente médico de pueblo, dejara todo y echara su carrera a perder por unas piedras. Claro. Le atacaron los de Bunkers y, bueno, y desinformación y difama que algo queda. Exactamente. Y evidencias de otras humanidades siempre las han habido. Madre mía. Vete a Egipto. Ya está. Sin más. O sea, la historia oficial en Egipto, esa tiene un pragmatismo tremendo, ¿no? O sea, la historia oficial es que tienen 3.500 años, ¿no? Bien. Hicieron esas piedras... No, del 2.500 antes de Cristo, más o menos. O sea, bueno, unos 4.500 años, pongamos, sí. La era de bronce. la era de bronce. No habían descubierto, no habían inventado la rueda ni la polea. Explícame cómo cortaron con herramientas de bronce, cómo pulieron esas piedras, cómo pusieron todo eso, bueno, como hicieron. Pues si hablamos de los taladros de esa cara y todo eso, ya es imposible, ni con la tecnología de diamante actual es imposible hacerlo. Con la tecnología de hoy en día sería imposible hacer la pirámide de Keops. Pues que es más, es que ya simplemente ya tocando el tema de las pirámides, el tema de las pirámides, ¿cómo se entiende que las tres de pirámides, Keops, Kefren y Micerinos de la meseta de Giza, son las únicas que están allí, moles allí intempestivas, ¿no? Mm. En cambio, todo lo que han hecho los mismos egipcios a posteriori, todo está derruido. Está hecho a ver, polvo, se claro. Entiende que la evolución es para ir a más y cada vez ir mejorando, porque lo que vieron allí ya estaba allí. Ellos lo que trataron de hacer era imitar lo que allí habían, que hacían los faraones. Entonces, todo el mundo sabe que cuando ellos encontraban una edificación por ahí, automáticamente se la hacían suya. Pero eso no quiere decir que lo habían construido ellos, sino que como estaba allí, la hicieron suya. Me ha recordado otra que me había olvidado, así ya son 12, que era la teoría de desmontando a Darwin, la teoría de la evolución, ¿no? Porque si realmente somos frutos de la evolución, un gorila tiene 50 veces más fuerza que un hombre. O sea, te pega una guantada, arranca la cabeza a un gorila. Hombre, a mí la teoría de Darwin, que sirva para los animales, me parece perfecto, ¿vale? Pero para el ser humano, ahí hay un agujero. Un eslabón perdido, ¿verdad? Un eslabón perdido que no lo van a encontrar. Ahí hay algo que no encaja. Bueno, quizás sí lo encuentren, ¿no? O ya lo han encontrado. Lo que lo ocultan. Yo tengo claro cuál es el eslabón. Tengo, bajo mi punto de vista, y sí, obviamente, claro, y tal. Tengo clarísimo cuál es el eslabón, ¿no? O sea, que somos. O la intercesión que hubo, ¿no? Claro, claro. Viendo de esos dioses. ¿Qué te parece, Miguel? Sí. Porque yo considero que las preguntas, ya te digo, de los oyentes son importantes. Venga, si ¿qué te parece si adentramos con una pregunta de oyente? Sí, sí, sí. Y seguimos sacando temas como hasta ahora. Vale. Te la voy a leer tal y como están escritas, más o menos. Uh-huh. El Verichip es una estrategia. Bueno, va afirmando y preguntando al mismo tiempo. Son preguntas largas, ¿eh? Sí. El Verichip es una estrategia doble. Por un lado, se hace público su implantación con la idea de que no se aceptará, recreando la ilusión de que somos libres al rechazarlo. Sí. Pero, ¿qué nos puede contar de los millones de chips puestos en secreto los militares en complot con los aliens? Y continúa otra pregunta. ¿Es necesaria la implantación de un chip o solo es un bulo HARP en combinación con onda self, realiza la misma función y la están desarrollando en secreto y nos están tomando el pelo? Y aquí es a mí donde me tienes que explicar qué es un Verichip. El Verichip es la marca. Es un chip que desde ya la Biblia ya nos vienen avisando de que tendrás que llevar en la marca de la bestia o en la mano o en la frente para poder comprar, vender. Todo esto en la Biblia sonaba chino, ¿no? Sí. Pero efectivamente hay un chip que nos pretenden meter sí o sí. Y lo que pasa que, claro, tienen una resistencia natural de la gente a meterse algo dentro del cuerpo, por razones obvias, ¿no? Entonces, ¿qué han hecho? Están haciendo que la gente lo pida. Siempre hacen para que la gente lo pida, porque hasta ellos tienen que respetar el libre albedrío. Entonces, yo no voy a obligar, pero ellos lo van a pedir. ¿Qué han hecho? Pues han creado la moda de los piercings, ¿no? O sea, entonces ya uno ya va venciendo la resistencia natural a meterse pues un hierro dentro del cuerpo, ¿no? ¿Qué han hecho más? Acordaros, en el Baja Beach, discoteca de Barcelona, Baja Beach, sí. En su día cogieron y dijeron, oye, mira, como eran el top moderno de tal, chicos, pues mira, ahora lo último es que te metes un chip, ¿no? Y que entonces, para pagar las copas, no tienes que hacer colas. Simplemente pasas así, ¡pac! Y te pasa tal. Se lo metieron todos los niños. Un montón de niños con el chip metido. Agárrate. ¿Ahora qué están haciendo? Atención, miradlo con perspectiva. ¿Puedo decir nombre de una cadena de televisión? Sí, ya igualmente, no sé. Vale, ya metidos no, en Merea, ¿no? No creo que nos vayan a contratar. No, eso seguro, ¿no? Que, no creo. Antena no. 3. Antena 3, míralo con perspectiva. Están continuamente soltando noticias que si ves una solo, no te enteras. Pero si las ves la secuencia, dices, cuidadín, que nos la están colando. Noticias de, uy, robo de bebés en los hospitales. Wow, eso sí. Han inventado una pulserita que tiene un chip, pero claro, la pulsera se la pueden quitar. Lo mejor sería un chip. Secuestro de niños, los secuestros express. ¿Con quién hablaba hoy de México? No recuerdo con quién hablaba de México. Creo que era contigo, ¿no? Yo no sé, yo vale. Todos los españoles que han ido a México, de Juárez y todo eso, que han hecho dinero allí, porque jolín, les ha ido muy bien a algunos españoles ahí en México, y ahora todos llevan el chip. Pues, claro, si secuestran al niño, ¿qué hacemos? Vamos a meterle un chip. Y el abuelo que tiene Alzheimer, oye, vamos a meterle un chip también. ¿Qué han hecho aquí? ¿A quién les ha pedido que a todos los perros y gatos les obliguen a meter un chip. ¿Pero quién le ha pedido? Pero es que te cogen un perro por la calle antes de matarlo y le ponen el chip. ¿Pero quién ha dado esa orden? ¡Pero qué absurdo! ¿Vale? Pues al final la gente dice, al final la gente lo va a pedir. Con lo cual, la idea es evidente. La intención suya es que todo el mundo nos metamos un chip. Y efectivamente, tiene razón ese oyente, que, de que muchos militares ya lo están haciendo. Lo están poniendo el chip por su seguridad, por tal. Te dirán 50.000 ventajas. ¿Y si tienes un accidente? Claro, sí. Hostia, pues en el chip resulta claro, que reconoce tienes, el cuerpo. Te reconoce el cuerpo, el grupo sanguíneo, todo eso. Al final es la gente. Y al final en México, esos españoles, bueno, hay mucha gente en México, son los padres los que se lo están poniendo a los niños. Y hay otra gran mentira. Vamos a cuarto de conspiraciones, ¿no? Atención que nos lo han colado. El Very Chip ese que está en todas las páginas web de conspiración, que es del tamaño de un arroz, ¿vale? Claro, ahora todo el mundo está pendiente de ese. Claro, yo no me voy a dejar meter ese. No me voy a dejar meter hasta que te obliguen, pero bueno, en fin. Pero no me voy a meter ese. No, pues que ese ya está obsoleto. Pero si va en una aguja hipodérmica, un chip, con una cantidad de información de gigas. Y la campaña de vacunación puede ser una de las vías. Atención, ¿os acordáis de la película V? La serie. Bueno, a ver, la serie V, cualquiera de los que lo esté viendo ahora, la conoce. No importa que tengan 15 años, que tengan 50, que tengan 20, da igual. Todo el mundo conoce la serie V. Qué raro, ¿verdad? O sea, toda mi generación nos dieron la serie V, que eran reptilianos. Como tú, Pablo, reptiliano como tú. Que claro, hicieron que todos viéramos esa serie, ¿vale? Porque ahora, claro, hemos empezado a través de David Icke y algunos otros a hablar de reptilianos, pues lo primero, es todo el mundo, pero tío, tú has visto mucha peli, ¿no? Esto es una serie, ¿no? Bueno, pues ahora la han vuelto a hacer, ¿no? La han vuelto a hacer para que esa otra generación también la vea, ¿no? Bien, cortaron en el número 5, justamente. ¿Sabes por qué cortaron? Porque los reptilianos, ¿cómo se llamaba? La Gloria esta, o la, ¿cómo se llama? ¿Quién? La Diana, ¿no? La Diana, Diana esa, sí. La que comía, ¿eh? Sí. Pues esta dijo, ya está, ya sé cómo podemos fastidiar a la humanidad. Vamos a decir que hay una vamos a emitir una falsa pandemia y nosotros en la vacuna vamos a meter un chip en la vacuna, porque ya son tan pequeños como para pasar por una aguja, y vamos a vacunar a toda la humanidad. Y jolín, se dieron cuenta que estaba coincidiendo con la campaña tan grande de mentira que dijeron, de que nos, acordaros, que es que era noticia portada en los periódicos y noticia en los informativos. Pandemia, no epidemia, pandemia, que nos morimos todos. O sea, esa gran mentira que nos colaron hace, bueno, todos nos acordamos, ¿no? Hace 4 años, 3, sí, 4. La gripe guarra. Era una mentira, la gripe guarra. Que estilo Luis Carlos Campos, ¿eh? Bueno, la gripe A, la gripe cerda. Que de hecho las vacunas de los animales las ponen a través de aguja. Los chips. ¿Ves? Pues mira, esto no lo sabía. Blanco y en botella. Sí, pero lo que pasa es que si tiene que tener una utilidad, lo que es el chip, yo dudo de que no la... O sea, a través de una infiltración así en secreto... Para vacunarse de una hepatitis. Yo creo que ya directamente la gente se la va a poner porque lo va a pedir. Bueno, te lo no venden. No creo que tenga que haber engaños. La gente es tan tonta. Es un poco lo que está diciendo. Te lo venden como si es una moda. Sí, y sí, entras en la moda. Que no tendrá que llegar a ser a través de un engaño porque sea pequeño. No, ahora lo están haciendo a través de la sanidad, diciendo que es las nanomáquinas. Será, mira. No, nanoordenadores que curarán el cáncer. Hay una cosa muy clara. Hay una cosa muy clara. Precisamente hoy estábamos hablando de este tema en el Facebook. Si os habéis dado cuenta, la de cantidad de desapariciones de niños que hay en Europa. Esa no está apuntada, es que ya no me cabe más. Pero yo a lo que voy es que algo que desaparecen. Bueno, una amiga me decía que desaparecían, que allí sí que eran los datos, eran los oficiales, desaparecían 10 niños al día en Francia. 500 niños al año solo en Londres. 500 niños al año. Exactamente. En Londres. Está todo controladísimo. Por eso es lo que me refiero. Sin embargo, es un tema tan importante, y sin hacer demagogia, en los medios solo sale violencia de género, que no sé qué, y ese tema parece que está reservado. Hay complicidad. Para algo, y yo no sé exactamente si es para el chip. Lo hacen mejor, Dani. ¿Sabes cómo lo hacen? De vez en cuando sale la noticia de que ha desaparecido un niño. Hombre, para ir de que no se despierte. Con lo cual, ¿qué nos queda a nosotros en el disco duro? En el subconsciente, claro. Desaparece niño. Uy, sí, por lo menos desaparecen 2 o 3 cada año. Sí, dos o tres. Dos o tres. A miles. A miles. A miles. ¿Dónde van? ¿Dónde están? Porque todos no aparecen, ¿eh? tiene mucho de programa curioso, o prefiere... No, lo digo porque Miguel, la pregunta Miguel, esta ya... Muy curioso, entra en la página de la Guardia Civil, probablemente me detengan en la salida, y no hay más de 100, y algunos son de hace 10 años desaparecidos. Sí, sí. No hay la lista oficial de desaparecidos. ¿Dónde está la lista? O pasa lo mismo. Entras en Interpol y no está la lista. Como las tres niñas aquellas que... Yo sí, esa pregunta si queréis la dejamos para el nivel 2, pero es que... Sí, yo creo que sí. La contestación es muy, muy dura, muy dura. Bueno. Yo creo que sí. Pero es curioso de que ese tema está totalmente censurado. No se habla en los medios de que cada día desaparecen 10, 12, al cabo del año desaparecen 500, 600 en España. No aparece ese dato en ningún sitio, en ningún periódico. No se toca. Curioso, ¿verdad? Claro. Yo he de decir que yo he pasado esa gripe que decís dos veces. Y por eso supongo que me hice reptiliano, porque la pasé dos veces y ya aproveché para dejar de fumar. ¿Y no te moriste? Y encima dejaste de fumar. No, que yo sepa. Yo también. No, que yo sepa. Y no te has muerto, qué bueno. Y ella la pasó también. Yo tengo que deciros que tanto con el rollo de la vacuna... No, yo no me vacuné. A nosotros, en el trabajo, nos dijeron, sí, vacunaros y todo, que es necesario y tal. No nos la pusimos. Somos unos negligentes, unos suicidas. Bueno, pues comentar que aquí Pablo fumaba, gracias a ello ha dejado de fumar. Y yo soy asmática y he salido viva de la gripe A. Muy bien. Y no ha pasado nada. O sea, es una febrada muy grande. Claro. Es evidente una gripe que, fuerte. Es evidente que hay pacientes que han muerto por la gripe A. Yo estuve en TV3 con Teresa Forcades y tal. Y había cantidad de gente allí en el programa ese del debate que hubo, potente. Y bueno, cantidad de gente que decía, yo he pasado la gripe así, una fiebre y punto. De hecho, estadísticamente, y esto es un dato real que se puede... O sea, yo no hablo de cosas porque como no sé, no las puedo decir. Pero esto es un dato real. Murió y durante todo ese periodo de tiempo muchísima más gente por gripe normal, o sea, la que, que por gripe A, lo que pasa es que evidentemente no lo decían. Habían zonas del planeta como fueron México y Japón que estaban más contaminadas, por decirlo de alguna manera, pero que vaya que... Y seguramente ahora a lo mejor nos escuche alguien pues que lamentablemente tenga algún familiar que haya muerto por gripe A y, bueno, y se queje y... Conocemos a un compañero. Sí, tenemos compañeros no, y... Con eso no se meterán contigo, porque esa quedó clara. Ahí los desmontamos. El 90% de la gente en España no se vacunó. No, y fuimos cuatro al principio, ¿eh? Pero las vacunas se compraron. 36 millones, ¿no? 36 aquí, millones de vacunas. Que luego les cobraron a alguien un euro por cada una vacuna rota. Que digo, dámela, que yo la rompo gratis. Exactamente. O sea, ya ves tú. Sí, y aquí, sí. 25 millones de euros que se dejó el gobierno. Y aquí es donde entramos a la teoría de la conspiración que también tenemos apuntada, farmacia y mafias médicas. A ver, es que el tema de las vacunas precisamente es el negociazo del siglo, ¿eh? Okay. Y incluso hay teorías que desmontan las teorías de Pasteur en el sentido de decir que la vacunación verdaderamente sea efectiva como se nos ha vendido hasta ahora. Por supuesto. Sí, pues vamos para adelante, bueno, si queréis. Sí, vamos para adelante. Yo he de decir, continúo diciendo y que nadie me siga como ejemplo, pero que yo no me he vacunado desde que tengo uso de razón, solo me he vacunado lo que mis padres me pusieron porque era lo que había, entonces. Y de hecho, prácticamente no tomo medicación nunca. Bueno, soy JL de Mundo Desconocido y os recomiendo que abráis una ventana hacia Los Misterios Nos Miran. A todos os aconsejo que visitéis este sitio y escuchéis esta radio. Estás escuchando Los Misterios Nos Miran. Entra sin miedo. Bueno, y después de este pequeño corte que acabamos de hacer, estábamos hablando un poco del tema medicina, farmacias y demás, y me gustaría aprovechar para hacer una pregunta de una oyente que yo creo que viene perfecta para el caso, que dice, buenas tardes, es Susana, se llama Susana Monleón, y dice, buenas tardes a todo el equipo, lo primero, felicitaros por vuestro trabajo, muchas gracias, me encanta, ya que nos dais la opción de hacerle una pregunta a Miguel Celades, quisiera aprovechar la ocasión, en el caso de que hable sobre la conspiración de las farmacéuticas, sabiendo que es un detractor de la quimioterapia y otros tratamientos agresivos que se aplican a enfermos con cáncer, agradecería que le preguntarais por las alternativas, es decir, MMS o cualquier otro tratamiento que se haya demostrado que sea realmente efectivo para estos casos. Miguel, pregunta realizada. Vale. Para ir rápidos, ¿no? El cáncer es como, digamos, una... A ver, ¿cómo se dice la palabra? la consecuencia, ¿no? ¿Cómo se dice? El síntoma, perdón, el síntoma. Digamos, es como la fiebre. La fiebre sería a una enfermedad. Es decir, si tenemos fiebre, significa que nuestro cuerpo está queriendo sanar y entonces eleva la temperatura para sanar lo que realmente le pasaba. Entonces, el cáncer es debido a distintas causas, muchas causas, entre ellas hay una principal que es la acidez del cuerpo, ¿vale? No hay cosa más ácida que un cadáver, ¿vale? Pero de distintas causas, tú has tenido una agresión a tu cuerpo y entonces el cuerpo entiende que necesita generar más células de la cuenta para poder, bueno, arreglar ese desarreglo, ¿no? Con lo cual, estar peleando contra esas células que están creciendo, cuando es el síntoma, no es la causa, pues es bastante absurdo. La quimioterapia lo único que hace es modificar la estadística, o sea, ya no se muere tanta gente de cáncer, se mueren de la propia quimioterapia, ¿no? Y claro, bueno, pues hay gente que, bueno, que puede pensar que te está curando la quimioterapia. Para nada absolutamente. Es igual que, luego si hablamos del SIDA, el famoso AZT, tengo un dato que te va a encantar después con el tema de SIDA, ¿no? Con lo cual, bueno, alternativas, pues más que ir a la, y esto es algo que también luego queremos tocar, y en vez de ir a la cultura de la enfermedad, todos buscamos la pastillita que nos cure lo que nos hemos causado nosotros mismos. Es decir, si tenemos una mala alimentación, si tenemos unos malos hábitos de vida, si no hacemos deporte, comemos más de la cuenta, no vamos, no nos toca el sol, no vamos a la playa, no hacemos nada de lo bueno y estamos ahí dando, en fin, cualquier cosa, ¿no? Realmente te va a causar una enfermedad, pero esa enfermedad no pelees con el síntoma, pelea con realmente la causa, ¿no? Y bueno, es simplemente eso, hay en esa hoja de ruta a la salud que estamos varios promoviendo, pues hay 5 elementos claves, ¿no? Que es, bueno, alimentación, sin duda, alimentación, somos lo que comemos. Si estamos comiendo porquería, pues evidentemente pues no va bien la cosa. Tenemos ejercicio, hay que hacer ejercicio, porque si no, aunque comas muy bien, no estás sintetizando esas vitaminas. Tenemos también lo que es la mente, importante, la mente, o sea, también somos lo que pensamos y con la mente nos podemos hacer mucha pupa, ¿vale? Tenemos también, espera que me dejo alguna, el sol. Sol, sí, efectivamente. Sol, ejercicio, alimentación, mente y agua de mar. Agua de mar, que si nos da tiempo, me gustaría hablar un poquito de este tema, ¿no? Por favor. Porque este es de los temas que, de toda la conspiración, hay gente que luego te criticará, ¿no? Pablo, y te va a decir, jolín, es que solamente habláis cosas malas, cosas feas. Bueno, pues hablemos de cosas buenas, porque también hay alternativas a eso, ¿no? Si tú estás en un ambiente ácido, no se desarrollan las enfermedades. Perdón, se desarrollan. Tienes que ir a un ambiente alcalino. Si tu cuerpo está alcalino, pues no te agarra nada, ¿vale? Es igual que el famoso SIDA, que ahora hablamos si quieres, ¿no? O sea, que simplemente tener el sistema inmunológico hecho polvo y te están fastidiando, un constipado te está matando ya, cualquier cosa, ¿no? O sea, la alternativa es simplemente cambiar los hábitos de vida, ¿vale? Cambiar los hábitos de vida para no desarrollarlo. Cuantísima gente con cáncer ha remitido ese cáncer simplemente pues porque alguno de esos elementos, algo de su vida lo ha cambiado. Factores medioambientales también, ¿eh? Tenemos muchas cosas que nos están provocando cáncer, muchísimas, muchísimas, ¿eh? Se habla muchísimo de que el cáncer también es una enfermedad muy psicosomática. Sí, o sea, que sí, tú mismo te la puedes generar y dependiendo de tu estado, o sea, puedes mejorar, puedes vencerlo, o si te vienes abajo, te puede devorar completamente. Hammer, el famoso doctor, sí, Hammer, ¿no? Hammer, sí, Reiki Hammer. Ahí va yo también, sí. A lo de Hammer, porque habla del estrés. Hammer. El estrés es otra de las causas, claro, sí. Entonces, o sea, que aquí podríamos ir exactamente, ¿no? a lo que acabas de decir, a la acidez. Sí, el estrés, sí. El estrés causa acidez. El estrés oxidativo. Claro. Entonces, Hammer tenía una tabla incluso, porque están las emociones. O sea, Hammer hizo una tabla que el doctor Hammer, que bueno, el gran hereje, ¿no? Porque acabó machacado. A ese le hicieron 3 páginas web, por lo menos, ¿sabes? O sea, a ese lo machacaron todo lo que pudieron. Y este tenía una tabla, decía, bueno, que se muere un ser querido. Pues cáncer de, no recuerdo, ¿eh? O sea, cáncer de hígado. Se muere, o sea, tienes un problema emocional, te deja la pareja, pues cáncer, la mujer es de pecho. Tienes, ¿sabes? O sea, tenía una tabla, con lo cual pudo observar unos patrones de comportamiento que se repetían continuamente. Entonces, en vez de irte a la causa de lo que te ha causado, vamos a ir a bajarle la fiebre, vamos a ir a matar pulgas a cañonazos con la quimioterapia. La quimioterapia es lo peor, claro, lo peor. ¿Sabes lo que sucede? Que una vez que esas células ya están contaminadas... No son contaminadas, bueno, contaminadas. Se han reducido más de la cuenta. Sí, pero por alguna causa. Porque claro, cuando el núcleo de una célula se transforma, se vuelve loca, es por algún motivo. Porque bueno, cuando se anula lo que es la apoptosis, no o la muerte celular, sí, deja de funcionar y se empiezan a multiplicar. Yo me refiero que no todo tiene por qué ser un estado mental. Que no, está no demostrado que, por ejemplo, mira, hace unos días salió una noticia en la televisión de que se había demostrado que el cáncer de colon provenía de una bacteria que se origina en la caries, en la boca. Toma ya. Desciende por el tubo hasta que se deposita, donde allí es donde lo que hace es entrar en una célula y convertirla en zombie para que trabaje de otra forma. Y por eso se convierte en cáncer. Lo que se vería importante en vuestro programa... O sea, que no tiene por qué ser solo un estado mental de depresión no, o... Uno solo, ¿no? No, claro, digo, son varios factores medioambientales... Pero yo lo que me refería es que la quimioterapia, que aunque sea un veneno y a lo mejor, bueno, pues algunos se cargan... Pues no, algunos no. Muchísimos. Algunos se salvan. A ver, pero es que también se hubiera salvado sin quimioterapia. Mucho antes. Bueno, a lo mejor muchísimo sí, antes. Pero es que también la estadística está muy... Porque a veces mucha gente, ellos por ejemplo establecen un periodo de unos 5 años. Una persona la someten a quimioterapia y por lo que sea sale con vida. En esa estadística es hasta los 5 años. A lo mejor se muere a los 6 años, pero está fuera de la estadística esa persona. Dije, este sobrevivió. Bueno, si lo vuelven a diagnosticar... Pero luego muere fuera de la estadística, si no, porque cambia, ellos marcan hasta unos 5 años. Por si ejemplo, no cambia, ¿vale?, sus hábitos, vuelve a las mismas. Exactamente. Vuelve a las mismas. O sea que... Y más o menos, a grosso modo, cuando hablamos de quimioterapia, es como si habláramos, por ejemplo, 10.000 células buenas y 5.000 cancerosas, ¿vale? La quimioterapia te la aplican. Si te matan 5, o sea, te mata tanto buenas como claro, malas. Como si buenas te mata 5.000 de cada, a ti te quedan todavía 5.000 de las buenas. Pero yo te aseguro que como la persona tenga 5.000 buenas y 5.000 malas, la persona claro, no sobrevive. Si está muy avanzado, es lógico que es difícil. De todas formas, es importante algo muy actual, muy concreto y muy importante para la gente que nos pueda oír, ¿no? Y es atención y mucho cuidadito con lo que ha pasado ahora con Angelina Jolie. Angelina Jolie se ha amputado los dos pechos. Eso dice. Porque dice que según ella, genéticamente tenía una posibilidad alta 95%. De desarrollar. Sí, de desarrollar cáncer de mama. Cuidadín con eso. Porque al final acabaremos cortándonos la pichicha por el cáncer de próstata. Aquí también te digo una cosa con esto del pecho. Precisamente ahora dicen que el índice de lo que es cáncer de pecho se ha disparado muchísimo. Pero es que esto lo está provocando las propias mamografías que obligan a las mujeres que se hagan anualmente. Sí, eso sí que es nocivo. Sí, señor. Tengo una bronca. Porque la radiación que recibe en el pecho, que es una parte muy sensible, una mujer es equivalente a la radiación de la luz solar durante 3 años. Sí, señor. Sí. Sí, sí. No, poca broma. Y lo de esa medicina, entre comillas, preventiva, ¿sabes a qué me suena? ¿Os acordáis de la película Minority Report? Sí, ¿vale? Sí. Donde estaba esa policía que captaba, o sea, que antes de que se produjera el delito... Policía psíquica, antes de que se produjera el delito, iban y cogían al tío, ¿no? Cuidadín, que eso lo hicieron exactamente en el primer momento que se empezó a hablar de guerras preventivas. Y ahí nos vamos a otro tema. O sea, hasta ahora las guerras eran muy fáciles. Macho, tú me atacas, yo me defiendo. Si no, no me defiendo. Vale, ahora las guerras son... Como yo pienso que tú a lo mejor estás haciendo armas de destrucción masiva y tal y cual, y a lo mejor vas y me atacas, te ataco yo antes. Ahí está. ¿Pero qué es esto? Volvemos a esa lógica cartesiana, pero ¿dónde vamos? Entonces, la Angelina Loyoli, que es otra MK Ultra super programada, a ver, es una pena porque la niña es monísima y a mí me encanta como actriz y tal, estamos de acuerdo. Pero bueno, cuidadín que el lobo viene disfrazado de oveja, ¿no? Entonces, esa persona lo que está haciendo está... A partir de que hizo eso, hay un montón de niñas y un montón de chicas que se han hecho lo mismo. Cuidadín, por Dios, cuidadín. Que el cáncer, dudo mucho por no asegurar algo que no pueda duda mucho que sea genético. Las enfermedades genéticas es otro cuento, algunas, ¿no? Obviamente. Pero cuidadín, un cáncer no es genético. No es porque tu madre haya tenido... Eso sí, en una familia se puede reproducir, sí, porque a lo mejor tiene una antena de yo qué sé, una antena o un transformador eléctrico al lado y está toda la familia con cáncer. Factor medioambiental. Entonces, sí. Vete de allí, vete a otro sitio, pero no es por genética, sino porque estáis todos pringados ahí dentro. ¿Sabes una cosa? A mí un médico, no recuerdo el nombre, me dijo que el cáncer genético no existía. Me lo dijo de otra forma. me dijo, imagínate que cuando tienes un hijo, tú tienes cáncer de, o luego lo coges, aunque ya el niño haya nacido, tienes cáncer de páncreas, por ejemplo. Me dijo, ese niño no es que vaya a heredar el cáncer. Dice, en realidad lo que va a heredar es una mala formación de tu órgano. Dice, y a él tendrá una gran probabilidad en el cáncer. No es que el cáncer se pase genéticamente, sino lo que se pasa es esa mala formación que probablemente lo que haga es que haya una acidosis. Vete a saber, ¿no? Pero que no era el cáncer exactamente. No lo venden como que el cáncer va en esa, sí, en ese código, no. en ese apartado. Y a mí lo que me explicó ese médico dice que no era, él no lo entendía exactamente así, sino que explicaba que podía ser un cáncer en el riñón, pero que en realidad era porque tú ya llevas una mala formación genéticamente. Uh-huh. Y ahí se podía originar ese cáncer. Creo que la chica, la oyente, ha preguntado también sobre el MMS. Sabemos lo que es el Mineral Miracle System. Es, si quieres lo cuento así rápidamente, porque esto fue el segundo congreso de ciencia y espíritu que trajimos a Teresa Forcades, también trajimos a Andreas Kalker, que es la persona que empezó a mover este tema, ¿no? Bueno, ya lo han prohibido, ya está prohibido, porque claro, un elemento barato, muy barato, económico, que te cura la malaria en una sola cura y que te está haciendo, que está supliendo a 4.000 fármacos, atención, han ido a por él. Ya está prohibido y Andreas tiene un problema legal, porque dijeron que lo estaba vendiendo. Y bueno, tela marinera, ¿no? Bueno, el MMS es muy sencillo. Es. ¿Lo cuento? ¿Da tiempo? Vale. Este es Jim Humble, es un científico que había, que está escondido, claro. Que el hombre este pues había hecho cosas, aparatos, pues para la NASA incluso, ¿no? Para llevar a la Luna, que como él dice, bueno, sí, me dijeron que sabían llevar un aparato a la Luna, jajaja, pero me parece que lo llevaron al desierto, porque eso de la Luna, pues, bien. Este hombre estaba en mitad de la selva, en Centroamérica, creo que era, a 400 kilómetros de nada, y bueno, pues los porteadores negritos, pues lo cogieron malaria, ¿vale? O sea, estaban muertos en 2 días, o sea, en 2 días hubiera muerto. Bueno, este tipo dijo, a ver, como científico, digamos lógico, dijo, a ver, yo tengo aquí un material que es un desinfectante para agua, lo llevaban, pues por si se quedaban sin agua, pues cogieron agua, aunque estuviera contaminada, la desinfectaban y se lo decían. Lejía, más o menos, para entendernos un poco, ¿no? Los negritos, estos pobreticos, están muertos ya. Bien, pues no pierdo nada. Voy a darles esto, puesto que somos 70% agua. Y esto es una bacteria, un virus, ¿no? Que Dios, que me perdonen los médicos que me escuchen, ¿no? Se curaron todos inmediatamente. Bueno, a partir de ahí, buscó según qué países, obviamente no llamó al suyo, América, porque allí no le hubieran hecho caso, se fue a México, se fue a Sudáfrica, curó cientos de miles de personas de malaria en una sola toma, cuando hay un montón de vacunas que no sirven para nada, ¿vale? Vacunas, pero la malaria cuando la has pillado te mueres, ¿vale? Y resulta que, bueno, que aquello funcionaba para un montón de cosas. Yo, por ejemplo, me comentabas tú antes que te habías curado. Yo me curé una alergia que tenía. Yo he tenido muchos gatos, me encantaban los gatos persas y tuve... Llegó un momento que tenía 17 gatos. Entonces, claro, 17 gatos encima tuyo. Mientras tú veías la tele, pues desarrollé una alergia. Estuve 3 veces en urgencias, que no se lo deseo a nadie, con insuficiencia respiratoria. Es duro, ¿no? Bien, el médico me lo dijo muy claro. Dice, mira, chato, tienes 2 opciones. Esto fuera de Cataluña se oye, ¿no? Lo digo para decir en catalán, no, pero lo entenderán. Dice, tienes 2 opciones. O te vienes aquí a poner una inyección cada semana durante 2-3 años sin ninguna garantía de que se te cure, o fuig dels gats com del dimoni. O sea, huye de los gatos como del demonio. Digo, pues vamos, listo, porque yo a ir a pincharme aquí cada día, cada semana, creo que era un par de veces durante 3 años, olvídate, yo soy anti tal. Digo, pues nada, pues qué mala suerte, con lo que me gustan los gatos. Bueno, pues bien. 15 días me curé la alergia. 15 días tomando MMS. La gente puede comprarlo. Hay una web que lo puede comprar y este hombre lo que hizo es, bueno, a mí me joderán, a mí me quitarán de en medio, pero yo pongo la fórmula en internet. Y entonces pongo la fórmula en internet para que todo el que quiera hacérselo, es dióxido de... Ay, no recuerdo, disculpar, es que bueno, tengo un poco disco duro, ¿eh? Bueno, ya lo tengo muy ocupado. Imagino que buscando la fórmula de MMS en internet será fácil de... Súper fácil, ya hay una web, MMS Mineral, que la lo pueden comprar allí y ya está. Vale, 15 o 20 euros, da igual, y tienes para todo un año. O sea, que fíjate tú, ¿no? Gente, yo lo vendía en su día, señores, lo vendía, ¿vale? O sea, no sé si esto va con carácter retroactivo o no, yo lo vendía y la gente lo compraba, pues, oye, tengo que ir a la India, paso de ponerme toda la vacuna problemas que me piden. Dame un bote de MMS. Toma, encantado. Ya está. Y así, así hemos estado durante tiempo. Pero claro, el aparato de desinformación lo que hizo fue decir, automáticamente nos vino una circular en España de que lo habían prohibido. ¿Por qué? Bueno, pues porque un señor en Canadá se tomó más de la cuenta y le cogieron cagarrinas. Bien, tómate más de la cuenta de cualquier fármaco, a ver qué te pasa. ¿Vale? Y lo quitaron. Bueno, eso de cualquier fármaco y de cualquier golosina. Exacto. O de cualquier cosa. El agua, que es tan buena, un tsunami, fíjate, ¿no? O sea, sí. Que... Bueno, yo te quería preguntar, ahora que has dicho esto del MMS, ¿sí? ¿No será tipo lo que se, bueno, que nosotros leímos una vez de la plata coloidal? La plata coloidal, esa es no. Otra cosa. Eso no te puedo opinar, no lo sé, porque por una parte sí, parece que sí, es un antibiótico. La plata coloidal sí. Es eso, básicamente es un antibiótico natural, ¿verdad? Sí, natural. Antibiótico. Creo que es bueno, pero no lo conozco. El MMS sí, o sea, el MMS yo le aconsejaría a todo el mundo que lo consiga. Dióxido de cloro, creo que es, dióxido de cloro, creo. No sé. Todo se ha dicho, nosotros lo buscamos y dijimos de hacerlo, pero no nos atrevimos. No os atrevisteis con la plata coloidal. Yo la he probado y no me he muerto, con lo cual morirte no te hubieras muerto. No lo conozco. Creo que sí que es bueno. Creo que sí, pero no. No, yo conozco personas que lo han tomado. Pero es como si tomaras un antibiótico. En vez de tomarlo en forma de fármaco, digamos, tipo, o sea, amoxicilina o tomar alguna cosa así, es tomar plata coloidal. Y verdaderamente tiene buen efecto. Y esto de que, bueno, también lo he oído recientemente, de las pepitas de manzana. Oh, que las manzanas son buenas, la piel, sí, las pepitas. Bueno, como dicen los ingleses, una manzana al día, salud asegurada. No, pero esto eran pepitas de manzana que decían que, bueno, no sé si son 10, 12, que eran tan poderosas como 10 quimioterapias, decían. El kiwi también. Es que hay muchísimas cosas naturales que desconocemos. Amigos, para la oyente, el bicarbonato. ¿El bicarbonato por qué? Porque baja la acidez. Es que a ver, sobre el bicarbonato también hay un médico, ahora no recuerdo su nombre, es italiano, que lo que hace aplicando bicarbonato sódico de forma intravenosa, ¿vale? Lo que hace es alcalinizar. Claro, la sangre de la persona, sí. Y lo que consigue es la remisión total o parcial en casos de cáncer. Claro. Y de esto de poco se ha hablado. No sé si es las células. Poco se ha hablado de este tema. Dimoncini o algo así se llama el doctor. Simoncini. Me suena. Algo así, sí. La clave es no estar ácidos. La clave no es estar alcalinos. Lo malo es cuando ya lo tienes. Prevenirlo, bueno, a ver, prevenirlo es fundamental, puedes cambiarlo. Pero la gente que más preocupada está es la que lo tiene actualmente. Pero se puede revertir. Se puede revertir, claro que sí. Mira, todo. Cambia los hábitos. Hay una cosa que a mí me choca muchísimo, porque mira, mi trabajo es eso, ¿no? Yo llevo gente de radioterapia y... ¡Hostia! Sí, no, pero a mí lo que me choca, porque yo hago mis estadísticas y hablo con ellos y tal, ¿no? Y a mí hay una cosa que sí que me llama mucho la atención. Y es que muchos pacientes me dicen, mi marido murió hace un año de cáncer. O sea, normalmente parece que hay una resonancia entre uno y otro. No sé todavía por qué. Puede ser por eso. Es muy curioso que cuando se muere uno de los dos, o uno lo contrae, luego le pasa al otro. Bueno, es como no sea, si se pegase. Sí, aunque no sea con cáncer. ¿Cuántas veces pasa de un matrimonio muy unido? Eso es muy curioso. 40 años juntos y muere uno y a la semana se muere el otro. Pero yo te puedo hablar, yo tengo datos, o sea, yo los trato. Y perdona, yo conozco un caso de esos. Yo conozco muchos. Y tela marinera, ¿eh? Sí, 15 días. 15 días. Y tengo que decir... Pues se quieren morir. No. Te tengo que decir que no sabía que había muerto el otro. Ah, sí, sí, no, por eso te digo que es como... Y lo creo, okay, oye, ¿cuántas veces una madre está en Argentina y la hija está en España? Le pasa algo a la hija y la madre, ¡pum!, de golpe, algo le ha pasado a mi hija. ¿Cómo se explica eso? Yo conozco casos de estos. Y yo montones. También tengo que decir que... Es preocupante en el sentido de que es raro que una enfermedad de ese tipo como el cáncer pase hacia la otra persona, incluso después de haber muerto, de una forma que... O sea, que no es normal. O sea, no sé si es que va en la alimentación o es que el cáncer se pega. Vamos. Empatía, simpatía. Yo sé que hay un cáncer que se pega, pero es en los perros. No sé cómo se llama el cáncer, ¿eh? Sé que hay un tipo de cáncer en los perros que se pega entre animales. Bueno, sí. Bien. Sí, sí. Si queréis, ya pasamos al tema SIDA, porque se pega al SIDA también. Por ejemplo. Se pega al SIDA. Bien. Aguantazo se pega. JR, tema SIDA. Tema SIDA muy gracioso. O sea, nos han dicho que el tema SIDA se contagia. Ahora sí que ya te van a hacer cuatro webs. Ahora te van a hacer ya con esto te van a hacer cuatro webs en contra. Del tema SIDA es algo que, bueno, nos venimos, se vienen medicando la gente con el famoso AZT, ¿vale? Que el AZT llevaba la calavera puesta, porque era un veneno que para la quimioterapia solamente te lo podían poner una vez por semana o algo así, porque es que se moría la gente como moscas. O sea, es puro veneno, o sea, es lo peor, ¿no? Y ahora es lo que le daban a los enfermos de SIDA, ¿no? Bien. Resulta que hay una estadística que es la que te quería decir antes. El 90% de la gente que se ha estado poniendo AZT porque le han dicho que tiene anticuerpos de SIDA, el 90% de la gente se muere. El 90% de la gente que no se toma nada están vivos. Como el doctor el gallego, hasta que no me acuerdo el nombre. Gallego, Miguel, algo así, o Manuel. Yo lo entrevisté en la radio un día. Sí, también he visto, feliz. He visto también unos vídeos suyos de entrevista. Manuel Gallardo, ¿puede ser? Sí, me suena. Igual estoy cagando, ¿eh? No, pero sé que es Manuel algo, sí. Pero es lo digo porque en el SIDA nos han dicho también que se contagia, ¿no? ¿Por qué se contagia? Porque es un virus, ¿no? O sea, los virus se contagian, ¿no? Vale, pues es mentira. En contacto sexual. Es mentira. Decían. No es un virus. Por sangre no, sexual, o sea, y de la madre del feto. Sí. Y luego, pero han dicho también que es un retrovirus. O sea, no sé, ahora no me acuerdo desde cuándo han dicho, no, virus no es un retrovirus. Es que lo del virus cantaba ya un poquito. Porque a ver, que sea un virus, tú te vas a la enciclopedia y encuentras todas las fotos de todos los virus que hay, que son muy feos, ¿no? Y resulta que el SIDA no está. No está. O sea, desde que murió aquel famoso Freddie Mercury. No, antes, el primero que. Rojasson, ¿no? Doctor, sí. ¿Cuánto ha pasado? Han pasado unos cuantos años. ¿Cuánto dinero se ha invertido en el SIDA? Y todavía no lo han encontrado. El virus no lo han encontrado. No han encontrado el virus, no lo han fotografiado, no lo han aislado. En internet, por favor, que la gente lo vea y que busque virus de VIH y te encontrarás un montón de infografías y dibujos y ni una foto. En cambio, sale una gripe y a los cuatro días ya tienen el antídoto. Qué curioso, ¿verdad? Curioso. Vale, pues entonces no es un virus. ¿Vamos más allá? Sí. Vale, si no es un virus, porque no se ha encontrado, Lluís Botinas, que es el que sabe mucho de este tema, Lluís Botinas, he hablado mucho con él, el tipo es un cruzado de este tema, te dice, tengo otra estadística, yo curo de SIDA a toda la gente que tenga SIDA de España en 24 horas. Digo, coño, ¿cómo lo haces, Luis? Dice, pues les compro un billete de avión que vayan a República Sudafricana y que se hagan las pruebas de allí del SIDA. Entonces, allí saldrán que no es SIDA. Entonces, ya empezarán por tener ese diagnóstico condenatorio, como dice él, de cuando un médico te dice, tienes SIDA, te vas a morir, ¡pum!, te pega un tortazo ya de entrada, que si no lo tienes, lo coges de golpe. Mueres de 30 enfermedades asociadas, no es un virus. Exactamente, porque resulta, no, es que además, las medidas, bueno, los análisis no son el mismo. O sea, tú te vas, por ejemplo, a Italia, ahora no me acuerdo de qué países exactamente tienen qué sí. tipo de test, ¿no? Pero sí. hay dos tests, el Western Blot y el otro, que no me acuerdo. ¿Berta? Bueno. ¿No se llama? Welter Blot y el otro es el, bueno... ELISA. Exactamente, ELISA. Perdón. Era el nombre de tía. Pues sí. Uno que te lo detecta y otro, digamos, te lo, entre comillas, confirma. Pero que tú puedes dar positivo por muchas causas. Tú has pasado una gripe y puedes dar positivo. Es que no te buscan el virus, te buscan los antivirus. Los anticuerpos, los escudos que en teoría te los combaten. Con lo cual, tú vas con una infección de orina o con una gripe, como tú dices, y te dicen que tienes SIDA. Y sales de allí medio muerto ya, porque te han dicho, macho, tienes SIDA. O sea, te acaban de joder, pero de mala manera. O en vez de sacarte un billete para una república africana, y esto lo voy a decir, que no hacen pruebas, no hacen test. Y esto, mira, tengo aquí el libro este de Luis Carlos Campos, La macroestafa del SIDA. Sí, es un libro que se puede bajar gratuitamente. No es porque esté pirata, sino que es gratis. Simplemente, él mismo lo dice, que es muy gratuito. Bien, puede salvar vidas, con lo cual me parece muy bien, pobres Carlos. Lo hacen, ¿cómo se llama? Con modelos matemáticos, calculan la progresión de, bueno, el número de enfermos que hay cada año, cada otro y tal. Con un programa que se llama Epimode, si mal no recuerdo. Como dice el doctor Ángel Gracia, es más fácil hacer trampas en la ciencia que en un casino. Vale, o sea, todos los que mueren de SIDA de África van allí y dicen, vamos a ver. Porque, claro, las pruebas del SIDA valen dinero. No hay ni para comprarles un esparadrapo, le van a hacer la prueba del SIDA. Pues a ver, los matemáticos lo calculan. Este hombre que tiene, uy, parece que está desnutrido, sí, vale. Uy, parece que está más delgado de la cuenta, sí. Uy, parece que ha muerto del SIDA. Vale, ya pero está. Yo pregunto. Ahí tienen los montones de... Yo pregunto. ¿Y con qué fin se habría hecho esto? Bueno, vamos a eso, ¿te parece? ¿Aquí quién puede lucrarse de si a ti te han aterrorizado a toda una generación que nos han fastidiado, bien fastidiados a nivel sexual, con ese plastiquito que hay que ponerse, que evidentemente el plastiquito puede evitar otras cosas, ¿no? Puede evitar una sífilis, puede evitar... Pero oye, una sífilis hoy en día es tomarte una sola toma de antibiótico y está fuera la sífilis, ¿no? O un, lo que sea, ¿no? Una gonorrea o tal. Pero el SIDA, ese pánico que nos han hecho, que han hecho esa... desunión de las parejas, en el sentido de que un plastiquito por medio, que bueno, yo no sé, aquí ya vemos cuatro, aquí ya vemos cinco chicos, ¿a alguien le gusta ponerse un preservativo? No. No es bonito. Si no hay más remedio. Vale, si hay más remedio, pues sí, pero no es bonito. Mejor que no, claro. Bien, pues resulta que posiblemente se esté lucrando. Te van a cerrar el programa, te lo van a cerrar. Yo ya se lo he avisado. Ya lo hemos avisado. Uno... Guerra avisada, no mata solda. Pero entonces, se están lucrando, sí. Perdona, termino, lo que son los farmacéuticas, la química. Los ¿no? fabricantes de preservativos, porque estos van a sí, bueno, en este van caso, aparte, sí. Porque un preservativo, ¿cuánto vale una caja? ¿Alguien ha comprado una caja de 12 hace poco? Según más o menos unos... 12, 15 orillos, sí, más o menos porque 14, de normalillo. 12, 15 orillos, muy bien, bien, bien. Vamos al coste. De látex. ¿Vale? Vamos al coste. Trozo de látex. 15 euros por un trocito de látex, que eso tiene que tener un coste irrisorio, tiene un margen, eso impresionante, impresionante. Muy bien, muy bien. ¿Y quién son los fabricantes de preservativos? Bueno, lo he estudiado. La iglesia tiene, seguro que tiene ahí... Ay, que me la ha fastidiado, cariño, oh, me la ha fastidiado. Es que iba a ir corta por y edita, corta y edita. No, está bien, tira millas. O sea, resulta que el 80% de todos los preservativos del mundo son... la casa Durex y la casa Control, ¿vale? Sí. Durex compró a Control, con lo cual es la misma casa. Uh-huh. Y todo esto pertenece a una casa que se llama la casa Chico. La casa Chico, las mujeres que hayan tenido niños sabrán que es todo el tema de tema de niños y tal, ¿no? Vale, la casa Chico es la banca ambrosiana. Entonces dice, ¡ay, resulta que la iglesia está metida en el ajo vendiéndonos los preservativos! Cristianos, no os pongáis preservativos, pero si os los ponéis, poneros Control y Durex, que son los nuestros. Ahí lanzó el globo sonda. Y entonces, ahora vamos más allá. Venga, venga, a saco. Si le van a... Ya no va a durar el programa ya. Sí, le va a durar. A ver si la palabra que tengo yo en mente. No lo voy a decir. ¿Por qué los gobiernos lo permiten? Si se puede saber. ¿Por qué los gobiernos? Bueno, punto 3. Gobierno en la sombra. Claro, la sombra. Exactamente. Sí, para lucrarse. Sí. ¿Y quién puede estar? Porque si apoya a la iglesia, ¿quién puede ser que esté como de gobierno en la sombra? ¿Quién puede, ¿por quién puede estar formado? ¿El gobierno en la sombra? ¿Hasta dónde quieres llegar? Hasta arriba del todo. Vale, vamos por parses, ¿no? Exactamente. O sea, están escalones, los que pensamos... Vamos subiendo los escalones. Sí, están los que pensamos que son los políticos, que son los que mandan, ¿no? Bueno, eso... Bueno, pero hay gente son que los que piensa. Dan la cara. Los que dan la cara. Hay gente que lo piensa. Esos son los chorizos que se quieren lucrar y llegan hasta donde pueden, que es hasta ahí, hasta sí, político. Hay gente que político. Cree que el Rajoy o el Zapatero de turno, el Sarkozy o tal, son los que mandan. Hay gente que cree eso. Es increíble. Bien. Además, si es que solo hay que verle la cara. O sea, tú dices, ese tío tiene pinta de haber sido el tío más listo de la clase. El Zapatero, sí. El Rajoy tiene una cara de inteligente, es tremendo, ¿no? O el Bush. Sobre todo saber hablar inglés a la perfección. Oye, una pila de idiomas habla, ¿eh? ¿Y el Bush? No me digas, pero en fin, bueno. Vaya. Hay gente que piensa que esto sería como un teatro y se cree que los actores del teatro son los que realmente son los actores reales. Bien, luego hay otra gente entre bastidores que son los que se reúnen cada año en el Club Bilderberg, Trilateral, CNR, CCR, tal cual, ¿no? Sí. Estos son, tampoco son estos, estos son los lacayos de, ¿vale? Si tiramos más arriba y ya nos vamos a un plano, seguimos en el plano humano, ¿vale? En el plano humano, pues ya nos iríamos a, bueno, esas famosas 13 familias, bloodline, 13 líneas de sangre, sí. de sangre azul. El azul es sangre fría, el grifo del azul es frío, el otro es el caliente, de sangre, que se mantienen puras. ¿Vamos haciendo la idea? Se mantienen puras, se casan hermanos con hermanos, primos con primos, para mantener ese ADN lo más puro posible, ¿vale? Y bueno, y ya... Y nos quedamos ahí, si queréis. Porque sí, ya, si bueno, ya seguimos y no pasa las nada. Grandes fortunas. Ya tiramillas. Ya lo que me refiero y es que, ¿dónde situaríamos a la iglesia en este momento, si tuviéramos que situarla, ¿en qué parte de esas familias la podríamos situar? Porque yo creo que esas familias no son cristianas ni católicas, son más bien judías, sionistas, judíos. No judías, cuidado. Bueno, sí. La sangre es la sangre. Sí. Las creencias son sionistas. Bueno, yo creo que, a ver, permíteme que quizá la pregunta sería planteada un poco rara, ¿no? Porque planteada así no podríamos llegar. Es como si me dijeras ahora, bueno, pero ¿dónde metemos a los americanos aquí? Por ejemplo, ¿no? Porque realmente hoy en día es como la época del Imperio Romano, pues ahora es el Imperio... que hay gente que piensa que es el Imperio Americano, ¿no? Y luego, si te pones a rascar un poco más, dices, no, son los sionistas que están ahí. Y si te pones a rascar un poco más, dices, cuidado, que americanos y rusos no son enemigos, que son amigos. Pero ¿quién dice, quién dice que es esas 13 familias las que en realidad están arriba del todo y no es otro grupo? Bueno, no lo sabemos ya, yo creo que... Personalmente, yo opino que en algún lado de esa escala, o sea, de esa escalera, poniendo escalones, ¿sí? ¿Dónde estarían los jesuitas? Por es que lo que te digo, es que debajo. La pregunta planteada así es difícil, no te la puedo contestar. Es como decir, ¿dónde estarían los judíos, o, los sionistas? ¿Dónde estarían los tal? Es planteada un pero poco... Pero tu creencia, ¿cuál sería? ¿Dónde lo situarías? Es que no te la puedo contestar, no, si pudiera, te la contestaría encantado de la vida. Es difícil. Claro, ¿No crees que son los mismos o están codo a codo? Por el mismo que están codo a codo, sí. Que ellos ni siquiera lo saben, o sea, creo que sí que lo saben muy bien, ¿eh? No todos, igual que los masones. Yo conozco algunos masones. Hombre, en la escala más no baja tienen ni pajolera idea de quién está arriba. Ni pajolera idea. O sea, esta gente, oye, te lo cuentan, y yo he entrevistado a un chico, un señor, ¿qué tal? Que, mira, yo soy masón, yo soy de la Orden del Temple, oye, y le he tirado de la lengua todo lo que he podido. Y vosotros, vuestros ritos de iniciación, bueno, hombre, no es como dicen, nos ponemos una capita y tal, debajo vamos desnudos y tal, pero oye, no es lo que dicen. Hombre, no está mal. Bueno, pero yo creo que en la masonería es como todo, hay escalones, hay grados, sí. Y depende del grado que estés, eres un ignorante. Yo te diría que el grado más alto es la lagarta más grande que hay en este planeta. Y la lagarta más grande que hay en este planeta es la reina de Inglaterra. Bueno, mi opinión, ¿eh? Probablemente sea la que está visible, haya otra en la sombra. Me están haciendo cosas raras por ahí. No te metas, Miguel, no te metas. Tienes a los del MI6 abajo. No, que soy un doble agente, esto me pagan. Esto me pagan por decir esto. Vale. Luego el Mossad. Miguel, pregunta de sí o no para hacerte una pregunta de un oyente, ¿vale? O sea, primero te pregunto, ¿la Tierra está hueca? ¿De sí o no? ¿Sí o no? Absolutamente sí. Vale, y ahora vamos a pasar a la pregunta del oyente, porque él afirma evidentemente que a estas alturas nadie va a discutir sobre si la Tierra es hueca o no, pero le gustaría saber, bueno, le gustaría que te preguntáramos si cree que los dinosaurios evolucionaron a formas humanoides, prehistóricamente dinosaurios cambiaban seguidos a dos patas, que mal estoy leyendo, que evolucionaron de ser que sí la respuesta, ¿dónde están? Vaya, bueno, que si han evolucionado los reptiles antiguos, los dinosaurios. Sí. Yo creo que los dinosaurios que vinieron aquí, yo creo que los trajeron. Al igual que tantos animales, de esto tu amigo Luis Carlos Campos sabe un montón de esto, tantos animales que han traído. Porque hay animales que por evolución no podían haber llegado a donde han llegado. Por ejemplo, el murciélago. El radar del murciélago no podía. Los cetáceos. ¿De dónde han venido los cetáceos? Los felinos. ¿De dónde han venido? Animales que pueden navegar en dos mundos, ¿vale? O sea, pueden entrar en la cuarta y la quinta dimensión, pero rápido, ¿no? O sea, y los dinosaurios también, digamos, de la parte reptiliana, que por evolución han podido llegar a ser inteligentes. Hombre, por supuestísimo, por cuestión de tiempo, pues el tiranosaurio rex tiene manos también, con lo cual al final acabarían, pero claro, un proceso de muchos años. Yo creo que estos, los que estaban aquí, los trajeron, entre comillas, creo, ¿no? Que estén ahora aquí y que estén dentro de la Tierra. En la Tierra hueca, bueno, es que lo de la Tierra hueca tiene tela, la ha soltado así sin anestesia ni nada y tiene tela, ¿eh? Pero aún pregunta más cosas, ¿eh? Si quieres, continuamos con la pregunta. Sí. Te dice que dónde están, evidentemente, dentro de la Tierra hueca. Yo creo que no habrá muchos grandes, no creo que haya. En la Tierra hueca es posible que habría, sí. Vale. ¿Crees que están en la Tierra hueca o los que hay en la Tierra hueca son de Orión, como parece representar muchos monumentos en la Tierra que hacen referencia precisamente a Orión? Y si hemos sido conquistados y han montado aquí una granja humana humana desplazando a la especie originaria del planeta a su anterior subsuelo? Esta es la pregunta completa que venía en el pack. Esta amiga y la fino, ¿eh? A ver, bueno, es que son varias preguntas, se me ha ido un poco. Bueno, aprovecho para decir que son preguntas del oyente Miguel Serrano, que es el que hemos comentado antes, que ha hecho preguntas muy interesantes. Sí, sí, sí. Que no se me olvide decirlo, evidentemente. Lo que pasa es que la gente que sabe, cuando trata... Uy, no, que me iba a meter en camisa once varas. Dejémoslo. Que, bueno, a ver, creo que no creo que la hayan desplazado totalmente. No creo que hayan sido desplazados ni que estén ocultos en la dentro de la Tierra. Creo que no. Lo que sí creo que esas especies reptilianas, no sé, por ejemplo, la mayor parte de los avistamientos, estadísticamente hablando, se hace en los polos, que es donde están las dos aperturas polares por donde se puede entrar. Ese Greenland, esa tierra verde que está detrás de los hielos, ¿no? Lo que decían los esquimales, Greenland, no, es que detrás del hielo hay una tierra verde y que son tantas cosas, si queréis dos matices sobre la tierra hueca. Esta persona ya veo que lo tiene claro, no estoy de acuerdo que la gente lo tenga claro, ni mucho menos, esto es de lo más peliagudo. A mí el día que me dijo un señor con toda la credibilidad que me merece, que me dijo que Miguel, la tierra hueca, yo me quedé flipando, o sea, me quedé 15 días de verdad sin dormir, buscando información por todas partes, porque digo, esto tiene connotaciones tremendas, ¿no? Claro, pero de momento, jolín, la cara de póker que puse, digo, ¿pero qué me estás contando, no? Claro, lo primero que me dijo es, te recuerdo que hace 500 años la Tierra era plana, según toda la comunidad científica y según todo. Te lo recuerdo, solo hace poco tiempo, relativamente, ¿no? Que lo sepas. Y el que decía que no, a la hoguera, ¿vale? Digo, también es verdad, es cierto, ¿no? Bueno, no sé, sí, que la Tierra hueca, total y absolutamente sí. Que hay gente dentro, total y absolutamente sí. Que haya reptilianos dentro también, que sean los de Orión o sea de otras razas también. Según tengo entendido, puede haber gigantes. He hablado con gente que dice haber ido dentro de la Tierra, tanto a nivel astral como una persona que conocí en un país, que me dijo que ella había estado físicamente dentro de la Tierra. Me dijo que los árboles te hablan, que el suelo es de colores, de cuarzos, etcétera. Esta persona, yo sé que no me mentía, lo tengo clarísimo, pondría la mano derecha en el fuego. Pero claro, es que es increíble, es que es lo que decíamos al principio del programa con Hitler. Cuéntale a la gente una mentira tan gorda que aunque la descubran no se la crean. Suena a Julio Verne, que nos suena a cuento como si fueran novelas. ¿Y cuántas cosas de Julio Verne se han cumplido? ¿Todo o casi todo? Todo a excepción de dos cosas. Dos solas cosas de Julio Verne no se han cumplido. Una, el viaje al centro de la Tierra, entre comillas, no se ha cumplido. Ya llegará. Y dos, que en su libro París 2002 decía que en París los coches funcionarían en el 2000 no sé cuánto con aire comprimido. Qué curioso. Pero yo pregunto una cosa. Sí. La primera, ¿cuál es la que acabas de decir? ¿La primera? ¿Has dicho...? El viaje dentro de la Tierra de Julio Verne, que no sé, en teoría... ¿Quién en teoría, dice que no? Por supuesto que sí, se ha cumplido. Mira, 5.000 claro. soldados en la guerra que hubo de Brasil con Argentina, porque sí. tuvieron una bronca muy gorda, sí. 5.000 soldados se metieron por el Mato Grosso, por unas cuevas, ¿vale? Y no volvieron a aparecer nunca más. Lo que digo siempre, ¿no? Si nos metemos nosotros, cuatro pringados sí. como nosotros, nos perdemos seguro, eso es evidente. Pero atención, un batallón o un medio ejército de 5.000 tíos tiene una vanguardia, tiene una retaguardia, tiene unos sitios, tiene un tal. Esto no se pierden, ¿vale? Jamás se ha vuelto a saber nada más de ellos. Sí, bueno, y además hay otro caso que es, bueno, lo tienes que conocer. En la Segunda Guerra Mundial, Hitler montó una base que es la base de Agarty en la Antártida. Sin duda. Cuando se terminó la guerra, allí me parece que, bueno, desaparecieron, que nunca más se han encontrado. 2 millones de alemanes. Exactamente, y aparte, no sé si eran 30 o 40 submarinos, aparte de barcos. Esos y aviones. Esos fueron en Argentina. Y sí, Hitler fue exactamente, con ellos. Hitler murió de viejo en Argentina con la Eva Braun. Exactamente, pero no se les ha encontrado. Uh-huh. Y hay datos, que esto está documentado, de que, o sea, en el año, me parece que fue, en el año 47 hubo un bombardeo en el polo. En la Antártida. Y bueno, hay declaraciones del almirante Byrd. Richard Byrd. Exactamente, sí, sí. Richard Byrd. Si queréis, os lo leo. Ese era de la Orden de Malta. Sí. Pero bueno, yo a lo que voy es que allí montaron una base hay datos, bueno, muchísimos libros que son nazis y... Esto es la guerra de los pingüinos. Esto lo ha escrito Felipe Botalla, que ha sido ponente en Ciencia y Espíritu. Pero y además, hay muchos datos, ¿eh? No es de ahora. Hay muchísimos datos. Sí. La guerra de los pingüinos. Sí, le llama la guerra a los pingüinos. Exactamente. Uh-huh. Allí morían y nadie, eran los pingüinos que los mataba. Bueno, eran americanos. Sí. Supuestamente fueron a probar una serie de armamentos y no, tal. No, fueron a hacer mapas, en teoría. Sí, bueno, pero que fueron a probar armamento porque llevaron muchos aviones y todo y luego allí desaparecían. Bueno, la mayor flota náutica que se había creado en la historia, la guerra. Sí, yo tengo entendido. No, vamos a hacer mapas. Y vinieron hechos polvos con 1500 pajas. Claro. Entonces, claro, cuando llegaron allí dijeron, ¿pero qué ha pasado? Pero ¿qué ha pasado aquí? Y los barcos hechos polvos y faltaban aviones. Y dijeron, no ha pasado nada, han sido accidentes. ¿Pero qué había allí en la Antártida? Dice, no, solo pingüinos. Por eso dijeron ya de broma la guerra de los pingüinos. Porque coño con los pingüinos, no veas cómo se la gastan. En la Segunda Guerra Mundial, Hitler ya montó una base. Y además dijeron que era infranqueable aquello. Y yo tengo entendido incluso que hubo ataques atómicos dentro de la Antártida. Pero no consiguieron nada. A lo mejor se metieron un poco más adentro. Claro, ahí iba yo. En la base de Agarty. Y además, que suena a Agartha, fíjate. Que Agartha, es la, Agarty. Sí, esa es la base que como el nombre entre que pusieron. Entre Agartha y Lagarto. Sí. Pero que allí, fíjate que los Annenerbe, que fueran los que llevaban todo el tema de los Heinebu, de los ovnis nazis, no se ha encontrado nada. O sea, es que no hay absolutamente nada. Hay cuatro planos por ahí perdidos, que fueron los que cogieron los rusos cuando llegaron a Berlín y capturaron los archivos de la SS, y se llevan, roban todo el material que desaparece, la mayoría tiene que estar escondido, y con planes de esas naves, de los Brill, que eran los el Brill 1, el Brill 2, los Heinebu, y esta gente desaparece totalmente. Sí. Se dice que se refugian en el polo, en la Antártida. 2 millones de personas, claro. Agárrate. Entonces, 2 millones de personas. Yo pregunto, si ahora están haciendo una película de los nazis que vienen de la Marte, no, de la Luna. De la Luna, bueno, porque se sospecha que, bueno, yo creo, no sé si os recordáis, en el primer programa que yo estuve aquí, que hablamos de la Luna, que yo ya lo dije, que cuando llegaron, el Apolo llega a la Luna y se asusta aquello que, ¿quién hay ahí? Ostras, se asustan, ¿no? Y ahí están las grabaciones. Y yo lo dije, cuando llegaron a la Luna, se encontraron un Heinebu con una escuadrilla de nazis. Y aquello está vetado. Allí no pueden entrar. No han subido más. Y las fotos que hay están trucadas en un laboratorio. Yo no digo que no hayan subido, ¿eh? Porque yo creo que subieron. Yo también creo que subieron, pero ni de coña con cohetes. Las imágenes, o sea, que hay. Eso es falso. Mentira, eso es un montaje. Con el retardo aprovecharon para poner otras imágenes. Hicieron lo que quisieron. Entonces, lo grabaron en Burbank. En Burbank, en unos estudios. Y lo grabó el Stanley Kubrick. Exactamente. Y por eso la polémica de las sombras y las imágenes y de los focos y todo. Entonces, eso que no concuerda. Cuatro focos. Pero ¿qué es esto? Se ven los cuatro focos, o sea, cuatro sombras. Cuatro sombras. Había cuatro focos. Evidentemente. Pero entonces, si ahora vamos un poco más adentro, ¿qué hay en la Antártida que no salen fotos ni en el Google? Bueno, que está expresamente prohibido sobrevolar los polos. Expresamente prohibido. Yo pregunto, ¿qué hay? ¿Qué puede haber? Un agujero de 350 kilómetros de radio que es que no hay nada. Por eso no lo van a encontrar nunca. Es como el eslabón perdido, que no lo van a encontrar nunca. ¿Pero qué puede ser? Tú vas entrando, llega un momento que la brújula no es que no funcione, es que se verticaliza. Tú vas entrando. Es como, para que la gente se haga una idea radiofónicamente, es como un nido de un pájaro, que entonces es hueco por dentro, pero no solo la Tierra. Es un patrón que se repite. Todos los astros. El Sol, o sea, todos, ¿no? Es como la lavadora cuando centrifuga, ¿no? Que la ropa se queda pegada en los lados. Por eso es chata la Tierra y por la parte de arriba, por la parte de abajo, hay un agujero porque hay menos masa, porque da vueltas de tal forma que se pone en los lados, ¿no? Y entonces, en ese hueco, el comandante Richard Byrd, por ejemplo, pues fue el primero que, bueno, mantuvo el vuelo, mantuvo la altura y empezó a entrar y ve que pasado... Hay fotos de un submarino ruso también, que están todos en manga corta diciendo, ¿pero qué pasa aquí? Con manga corta y tal, ¿no? Cuando pasas el hielo, empieza a suavizarse el clima, empieza a ver pajaritos, empieza a ver animales, empieza a ver insectos, y llega un momento que dices, hostia, hay dos soles. Bueno, no es que hay dos soles, el sol interior lo estás viendo y estás viendo el otro sol, porque te has puesto vertical, ¿no? Y luego, pues bueno, boca abajo, te sigues, digamos, por el interior de la Tierra, ¿Vale? Entonces no hay nada, sí. Hay un hueco. Esto me recuerda a la película. Censuradísimo. A mí me gustaría leerte. Sí, a mí me gustaría leerte lo del almirante Bill, que en el 5 de marzo de 1947 hace unas declaraciones para el periódico International News Service. Si queréis, la leo. Sí, es interesante, sí, sí, sí. Yo creo que la has tenido que leer, o sí, porque, seguro, sí. Porque esto es oficial, no es que yo me lo inventé. Es que lo he machacado el tema porque no me lo creía. O sea, sí, no, por eso, mira, dice, a bordo del Mount Olympus, que es uno de los barcos que va a hacer la investigación, esta que aprobará armamento, no sé a qué irían allí, porque... Esto hacer dice, mapas, dijeron. Sí, bueno, dicen, pero es que estos dicen que no se desclasificará hasta el año 2035. Uh-huh. O sea, que lo que pasó es el 5 de marzo, en el 47, en el 46, en el 48, incluso hasta el 58 me parece que llega, esos ataques en la Antártida, no se desclasifican hasta el 2035. O sea, ¿qué pasaba allí que está tan oculto? Y el gobierno de Estados Unidos dice que hasta el 2035 no va a dar ni un dato. Uh-huh. Ya, de ahí ya suena raro. Pero este hombre, el almirante, no sé si es que se equivocó o habló más de la cuenta, dijo lo siguiente. Dice, a bordo del Mount Olympus, dice que era el nombre del barco, dice, el almirante Richard Byrd advirtió hoy que los Estados Unidos adopten medidas de protección contra la posibilidad de una invasión del país por aviones hostiles procedentes de las regiones polares. El almirante dijo, no intento asustar a nadie, pero la amarga realidad es de... ocurrir una nueva guerra de los Estados Unidos, serían atacados por aviones procedentes de ambos polos. No puedo menos que hacer una fuerte advertencia a mis compatriotas en el sentido de que ha pasado tiempo en el que podríamos refugiarnos por completo y aislarnos y descansar en la confianza de que las distancias, los océanos y los polos constituyen una garantía de seguridad. Y concluye el almirante en encarecida necesidad de permanecer en estado de alerta y vigilancia a lo largo de lo que constituye los últimos productos de defensa contra la invasión. ¿A qué se refiere? ¿Quién es el enemigo que hay en el polo? Está claro. Bueno, yo no sé si son reptilianos, son nazis. ¿Quién había? ¿A qué se refiere el almirante cuando dice que... ¿A qué invasión? No sé si me entiendes a lo que... ¿Por qué habla? ¿Por qué dijo eso? Claro, sí. ¿Por qué podrían venir aviones de ambos polos? Sí, creo que hay más evidencias más claras que esas, porque eso puede ser una interpretación, qué tal, qué cual. Los icebergs, ¿por qué los icebergs son de agua dulce? Imposible. O sea, el agua salada congela, no congela, cuesta mucho, ¿no? ¿Por qué son de agua dulce? ¿Por qué hay icebergs de color rosado? Porque tienen polen rosadito dentro. ¿Por qué hay insectos dentro de los icebergs? ¿Por qué? Si allí no hay polen, si allí... ¿Por qué? Porque las aves emigran hacia arriba cuando de media Europa, se van cuando hace frío, cuando viene el invierno, emigran hacia el norte, que van a buscar más frío. ¿Por qué esa luz que le llaman aurora boreal, que los científicos te explican que es el electromagnetismo? Es el sol central que está saliendo de ahí, esa es la aurora boreal. Y 50.000 temas más como estos que la ciencia, volvemos a lo de siempre, no explica, pues perdona, si tú no explicas que tú eres el que sabes, perdona, yo especulo. El sol negro, llamado sol negro. No lo conoces. Que es el sol negro. ¿Y qué es? El sol negro es la fuerza, o sea, es por decirlo de una forma, del alma. Es una energía. El sol irradia de dos formas, por temperatura, por luz, y el sol negro, que es en el nacionalsocialismo se explica que es la fuerza que le da a los arios. Digamos que es la energía la que te manda el Dios, para seguir luchando en la Tierra. Y es una energía que se puede aprovechar también. De ahí decían que funcionaban los Hainobu, podían llegar a funcionar a través de la transformación de esa energía que transformaba el sol negro. Una especie de macroegregor o algo así. Pues no sé qué es el macroegregor ahora mismo. Pero bueno, sí, es lo, necesito un los box. Egregores, digamos que son los que tanto hay positivos como negativos, es, digamos que entre todos, con nuestras emociones, tanto positivas como negativas, vamos creando esa energía, como una bola de energía grande, inmensa, que va pillando de todos, de cada una de las personas, pues lo positivo o lo negativo. Pues algo así, pero desde el centro de la Tierra. Esto entraría dentro de otra conspiración que tenemos aquí apuntada, que es las energías libres, ¿no? Imagino. Mm. Por cierto, Miguel, una pregunta que me ha apuntado que tengo en el tintero de algo, ¿sí?, que has dicho sobre la ida del hombre al espacio. Te has dicho que sí, que crees que el hombre llegó a la Luna, pero sí, que no llegó con combustible. Con cohetes ni de coña. Bueno, con cohetes y de demás. De la Segunda Guerra Mundial, si eso está obsoleto ya. ¿Y cómo llegaron? Puertas estelares. Puertas estelares a la Luna, a Marte y a lo mejor a más sitios. ¿Y no puede ser de la propia fuerza del Sol Negro? Mucho que lo del Sol Negro ese día no fui a clase, entonces yo no. Es de octavo de conspiración eso. Es de octavo de conspiración, eso ya es muy duro para mí, yo estoy en tercero. O el electromagnetismo que desarrollaron también. Que eso creo que también está en la película esta tan simpática, es Iron Sky, que va de los nazis que fueron a la Luna ahora vuelven, ¿no? Es divertidísima. Pero bueno. Yo lo del Sol Negro me ha sonado más a la teoría de Nassim Haramein de los agujeros negros. Me ha sonado más por ahí. No, por ahí. Vale. Creo que iba más por también, por, no sé si te suena, es que no sé si voy a pronunciarlo bien. Las ondas Schubert, sí, algo así. El cinturón. Bueno, las ondas Schubert. Bueno, algo ahí parecido. Sí. Es algo. Esa es otra esa gorda también. Energía que está ahí en el núcleo de la Tierra, que es el Sol Negro que ilumina, digamos, a nosotros. Ya. Uh-huh. Bueno, y nos da la energía. Yo creo que nos quedan muchas. Si queréis lo hacemos así, más modo telegráfico todavía, ¿no? Porque si no, a ver, yo lo digo por tus oyentes, se van a volver locos al final con tanta información. Le va a dar un atracón de información. Yo creo que para oírnos a nosotros semanalmente ya hay que estar un poco locos. Hay que estar un poco locos. No te preocupes, ¿verdad? Que por eso no hay problema. Si quieres sí que hacemos un poco a modo telegráfico lo que dices de los temas, pero me gustaría aprovechar, vamos a hacer preguntas del oyente y así por lo menos vamos entrando en otras materias. Quizás no tiene nada que ver, pero bueno, aquí lo lanzamos. Las personas que tienen experiencias cercanas a la muerte, muchas de ellas comentan la visión de un túnel que al final hay una luz. Dice que no le interesa que hablemos de estas personas, pero que le interesa que cuente qué sabe de personas que tienen experiencias muy agradables sin ver este túnel y que comente de las experiencias que parece que nadie quiere comentar acerca de experiencias cercanas a la muerte sin túnel. No, sí lo comenta la gente, o sea. Raymond Moody es un señor que hizo un estudio y entrevistó a 10.000 personas que clínicamente habían muerto y que la ciencia los recuperó, ¿no? Los 10.000, uno, los 10.000 todos vieron el túnel. Dos, los 10.000 le perdieron el miedo a la muerte, todos. Sí. Y todos vieron lo mismo, los seres queridos descarnados llamándote, diciéndote, ¡hey, ven para acá! Pues si ahí, pues eso... ¿Pero dónde estás? La cárcel. O sea, vente para acá, que es aquí. Esto es la realidad. Exactamente. Lo que tú estás es en una sombra, en una Matrix. En una cárcel. ¿Vale? O sea, llamo cárcel. Uh-huh. Bueno, de hecho, la pregunta continúa con otra que dice que si cree que este mismo túnel lleva a un holograma dimensional artificial creado por aliens. Es pregunta que te hace también el mismo oyente. Wow. Una Matrix dentro de una Matrix. Bueno, esto es más o menos lo que acabamos de explicar hace un rato. Matrix al cubo. Bueno, cuando te sales de la cárcel, vas a un gran ordenador donde se te juzga. Mira, fíjate que entra bien con las religiones. Entonces te dicen, o vuelves otra vez, porque todavía no has pagado tu condena, o ya te liberamos y te vas. Aquí hay muchas teorías, incluso la de la reencarnación. Claro, sí. La reencarnación se podría dar en el caso de que cuando has llegado hasta esa Matrix, te dicen, no has cumplido con tu pena. Tienes que haber estado 80 años... Y te has suicidado a los 40. Yo creo que, Dani, que te juzgas tú mismo. O sea, no es que haya un juicio y un juzgado ahí que diga tú has hecho bien, has hecho mal, o ala, para abajo. Eso sería para hacerlo coincidir con lo que dicen las religiones. A eso, por eso me refiero. Tengo otra forma de pensar. Cuadra bastante. Claro. Eres tú, tu propio yo auténtico, que no es el que decide si tiene que volver. Este trozo de carne y minerales que tenemos aquí es el que... Te dice, has aprovechado el tiempo, chato, porque tú quisiste vivir una experiencia humana. Entonces, ¿la has vivido bien? ¿Has hecho los deberes o no los has hecho? Pero desde el punto de vista de que eres tú que te está, tu yo real, le está pidiendo cuentas a ese yo tuyo que está, ese trozo de carne o ese trozo de minerales y agua de mar. Te han dado una forma porque alguna forma tienes que tener. Exactamente, ¿no? O sea que es, yo creo que va más por ahí. diría, ¿no? Podría ser. Bueno, es otra teoría, claro. Sí. Hombre, esto no lo sabremos. Bueno, sí. Cuando ya no muramos y eso sí, claro, lo sabremos. Pero no volveremos para contarlo tampoco. No volveremos para contarlo. Ahí está. Y cuando volvemos... algunos vuelven. No tendremos la memoria, o sea que... algunos vuelven. Las experiencias cercanas a la muerte. Sí, claro, bueno, pero estamos hablando de personas que clínicamente muertas, ¿vale? Que claro. vuelven, pero me refiero que si te vas definitivamente no volverás para aplicarlo. No vuelves. Mira, si queréis, energías libres, hemos hablado un poquito. Los coches, los motores funcionan con lo que tú quieras. Por cierto, ahora que comentamos de las energías libres, que dicen que van a cobrar un impuesto a toda la gente que esté utilizando energías alternativas. Bueno, nada nuevo. O sea, el petróleo es una energía libre también. Toma lo que acabo de decir. Claro, claro, porque hay que recogerla. Ya está. Claro, en el momento que le ponen la valla, ya no es energía libre. Pero ¿no? Yo tengo una gran duda. Es a coste de recoger, ya está. Igual que la del sol, es a coste de recoger, no más. Yo es que tengo una gran duda. Si existen las energías renovables, las energías renovables, lógico que sí. Sí, es así, es seguro que es. Energía libre. Uh-huh. ¿Vale? La energía libre se supone de que es una fuente inagotable. Uh-huh. Si no, serían libres, serían renovables. Entonces, yo me pregunto, ¿tú crees que existen? A ver. Porque yo digo, si existen, ¿por qué no ha salido ya los planos en cualquier sitio para que cada uno se lo construya? Porque no es un negocio. No, pero eso da igual. Que sea un negocio. Mira, tampoco es un negocio el software libre. Y por mucho que han insistido las grandes marcas y los grandes poderes, el software libre existe. Pero el software es muy difícil de controlar, el software libre. ¿Y quién dice que la documentación de un plano, de una máquina que va a dar energía, no va a circular más rápido que el software libre? Es muy fácil de detectar, súper fácil. O sea, si no, y ya hubiera sido. Es muy fácil de detectar, pero es imposible de controlar. Bueno, hoy en día con Internet... Es tu opinión, yo no opino igual. Yo creo que la energía libre, y lo sé de buena tinta, esto sí sé de lo pero que entonces, hablo, más que nada. Por, ¿no? Porque, ¿por qué no sale? O sea, en el sentido de que si está... Porque no lo dejan salir. Pero es que por mucho que no me dejen. Bueno, mira Wikileaks, ¿por qué no saca un motor de energía libre si existiese? Pero si Wikileaks es más de lo mismo. Bueno, da igual, yo puedo montar un pedazo de agente desinformador tremendo. Vale, pero... El amigo Assange. Pero que puede salir una persona como Assange, puede salir. Que no esté vendida. No lo dejan, no lo van a poner en todas las televisiones del mundo. Yo lo puedo hacer. A ti no te van a sacar en todas las televisiones del mundo, como hicieron con Assange. Tú acuérdate de la promoción que hicieron a nivel mundial de Assange. ¿Tú te crees que un señor llega, como el señor Stanley Meyer, con un motor que funciona con agua, lo van a sacar en todas las televisiones del mundo? Ni de coña. No sé si fuera la Mitsubishi o algo así, que hizo una partida de coches, de vehículos que funcionaban por electricidad. Si vamos más al grano. Y lo retiraron. 1990. Y lo retiraron de todos. Coña, en manifestaciones porque no lo retiraron. Y los quitaron todos de medio fueron, y los destruyeron. Persona, propietario por propietario, los fueron cogiendo y los fueron destruyendo todos. Era demasiado. Esto sí que yo puedo opinar que puede ser una gran manipulación de las grandes marcas y de los que tienen el poder sobre la energía. Pero es diferente, porque no hablamos de ese tipo de energía que por mucho que a ti te den un coche que aguante 200 kilómetros o 2.000 kilómetros, sigues atado a la compañía eléctrica, si es eléctrico. Y si es de agua, vas a tener que consumir agua. Te pondrán el agua a precio de oro. Agua hay mucha, ¿eh? Sí, pero te lo pondrán a precio de oro. Porque es muy fácil. Aunque el coche funcione con agua, a ti te pueden cargar un impuesto. Perfectamente. ¿A que no puedes usar gasoil agrícola en un coche? Es exactamente lo mismo. Aunque tú usas agua, si quieren te clavan. Bueno, porque ya saldrá, pero de momento, libre, lo que interesa es consumir petróleo hasta que se acabe. Exactamente. Luego ya correremos páginas. Exactamente. Por eso digo yo que eso no es energía libre. Pero eso no es energía libre. Entonces, si existe la energía libre, ¿por qué no está visible? Eso es lo que yo quiero ir. A mí me da igual. A ver, ¿te lo explico? Explícamelo, porque yo todavía no lo entiendo. Es muy fácil, tú cuelgas el esquema de un motor de agua o de hidrógeno. Se han probado, no funcionan, hay muchísimos. Es como lo del motor magnético. Electromagnético. El magnético, no electromagnético, magnético. Poniendo imanes y haciendo que la repulsión de las fuerzas haga girar. Llega a un punto que es un punto cero. Y necesitas energía para vencer esa fuerza. Todos los motores tienen un motor de arranque. Claro, todos. Pero es que entonces tendrías que violar la segunda ley de termodinámica. Perdona, pero creo que eso de los campos magnéticos que tú hablas, precisamente hay un tren de alta velocidad en Japón que va suspendido encima de un rail, ¿vale? Sí. Y que utiliza esas fuerzas de impulsión y repulsión cambiando la polaridad de los campos sí. magnéticos, precisamente para levitar y para avanzar a esa velocidad, que si mal no recuerdo son 500 kilómetros por hora. Yo he ido en ese tren. Es el maglev alemán, 432 kilómetros por hora. Pero necesitas energía. Me ha acercado. Pero necesitas energía para mover esos imanes. Cuando tú pones en marcha el tren, necesitas polarizar, necesitas energía para que ese tren se imante. Pero estamos hablando ahora no mismo es de la electricidad. Bueno, la electricidad igual, es un vector energético, es como el aire comprimido, es un vector energético, no es una energía. Hay muchas maneras de obtenerla. La energía es, por ejemplo, del vacío cuántico, ahí sí. Ahí es a lo que yo voy. Ahí sí, de que de un centímetro cuadrado de vacío cuántico hierves todos los océanos del mundo, todos. Y la gente dirá, no es posible. Bueno, pues mira de un átomo lo que sacó el amigo Einstein, que se lo digan a los de Hiroshima y Nagasaki, ¿vale? O sea que ahí sí, esas sí son energías libres, que esas ponte a mirar y verás qué poquito te duran, porque el tema de la energía libre es uno de los más debunqueados, con el 11 de septiembre, falsas banderas y el tema extraterrestre. Pero ese es uno de los gordos. Ahí tú no te mueves así como así. O sea, ya te lo digo yo de buena tinta, ¿vale? O sea, que lo sepas. No te van a dejar. Otra cosa, decías bien, el software libre. Que no me van a dejar. Eso bueno, había que verlo, ¿eh? Bueno, que me traigan un plano, ya verás. Bueno. Van a por ti. Bueno, yo creo que nos quedan algunos temas, sí. Como por ejemplo. Si tú. Sí. Perdón un momentito. No, sí, sí. Si tú ideas un motor de lo que sea, de vacío cuántico, de agua o de Fanta Limón, en 12 horas, es como si España se saliera del euro. En 2 horas tienes aquí a la aerotransportada picando la puerta, ¿eh? Mira, ¿qué haces tú? Yo no digo que hay algún mecanismo. Cuando estaba Franco, que sí, hubo un español que invitó, sí, yo motor tengo un motor, pero lo cedo. No, tú no cedes nada. Han venido un par de tíos. Sí. Te han dado, oye mía, tú no, nos vas a dar sí, el motor. Sí, yo sé lo que, me, si lo entiendo. Vas a decir que esto y si no, te pegamos dos collejas. Vale. Pero yo lo que quiero referir, yo no te digo que no haya una posibilidad de conseguir la energía libre y tal, sino que veo miles en internet y ninguna funciona. Igual, no. A ver, yo hablo de un poquito de oídas, pero igual si yo tuviera más conocimientos, obraría mejor. Igual tú obras con los conocimientos que tú tienes, pero si. No, yo lo he puesto en práctica, ¿eh? Pero si tú tienes, muchas o modificas gracias. O perfeccionas un motor y funciona, y encima tienes la osadía de decir, mira, he hecho esto y a mí me funciona. Prepárate porque luego diremos, oye, Dani, ¿has visto a Dani? No, hace tiempo que no. ¿Dónde está Dani? ¿Ahora has visto? ¿Por qué no sale tanto en Facebook? Dile sí, algo. Esa pregunta sería, story, ¿eh? Esa pregunta sería como decir, Dani, bueno, con todo respeto, ¿eh? Podría. Como decir, bueno, y si tanto extraterrestre hay, pues ¿por qué no sale? La pregunta típica de decir, mira, plantealo pero, como quieras, ¿no? Yo lo que me refiero es que hay tanto científico, incluso aficionado, que mueve muchísimas cosas. ¿Cómo puede ser que no esté ahí para que se vea de alguna forma? Porque van a ver, Dani. Pero por mucho que lo oculten, no se verá. Porque aunque esté, lo van a tapar. Pero por igual mucho que el tema OVNI. Igual que el tema OVNI. O sea, esto me recuerda y disculpa. Pero yo, ¿ves? El tema OVNI yo lo puedo rebatir porque yo lo he visto. Y yo tengo mi idea. A mí nadie me tiene que venir a decir si sí o si no. Yo tengo mi. Bueno, pues el tema pero de en la esto, energía no libre es. Y lo he probado, sí lo he buscado. Chato. El tema OVNI te tiene que venir. ¡Puf! Y aparecer. La energía libre no. Porque si eres un científico, la descubres. Y si eres un aficionado, la descubres. Y si te gusta trastear, la descubres. El tema OVNI te tiene que venir. Por mucho que tú digas, voy a buscar OVNIs, no lo vas a conseguir. Pero Dani, es que no es lo mismo. O sea, ¿por qué hay el petróleo? Porque te van a clavar con el petróleo. El petróleo, ¿cómo se llama? Le hice una prueba del carbono 14. Luego no viene de los fósiles de los dinosaurios. Tiene otro, que esa es otra. Tiene otro origen. O sea, hay petróleo aquí para reventar, vamos. Exactamente. Sí, el origen abiótico. Que exactamente. Sea. Lo que pasa es que te van a hinchar, te van a decir, no, es que por si se acaba la crisis del petróleo de los años 70, no sé qué. Impuestos. Con la energía renovable, impuestos. No sé, impuestos. Y no vale. Te van a dejar que desarrolles. Entonces, y no te van a dejar. Y si lo haces, sí. Van a ir a por ti. O sea, más claro agua. Vale, entonces, Miguel, ¿cuándo crees que se acabará la conspiración de prohibir la energía libre? Pues el día que se acabe la conspiración de que no estamos solos, de la farmacia, del SIDA, del calentamiento global, de la alimentación, de que la Tierra es hueca. ¿No crees que llegará ese día llegará un momento de que se dudo. Tenga que necesitar esa energía para sacar el planeta adelante? Falta, pues, ¿eh? Petróleo va a reventar. Hay de todo, pues sí hay. Estamos, esto como decía en un programa que hicimos de dos horas sobre energía libre con grandes personajes que tal, decía, pues esto es como si estuviéramos dos peces en el, dentro del océano, diciendo, jolín, qué bueno sería poder encontrar agua, que pues si estás dentro de ella, si de un centímetro cúbico de vacío cuántico la energía que sale, eso es la materia interestelar, lo que la nada esa que hay entre la Tierra y la Luna o el Sol y Alción, de eso, de lo que más hay, eso es el vacío cuántico. Y de un centímetro cuadrado, mira lo que sale. Entonces, fíjate una cosa, que podemos afirmar que en realidad el poder están cuatro personas que manejan... Claro. Básicamente, sí. Cuatro, o sea, personas, bueno, cuatro seres racionales, no seres humanos, cuatro pero seres racionales. Me refiero que en realidad el poder no está en el pueblo, sino está en la economía, bueno, pero en la plutocracia. Si esa es la noticia... No, pero claro, pero lo que me refiero es que, ¿cuándo se puede terminar con eso? Porque, a ver, si la gente lo sabe y se va concienciando... ¿En qué momento se puede terminar con eso? En eso estamos, en que la gente lo sepa y se vaya concienciando. Esa es mi función en este caso, lo que decíamos al principio. ¿Qué quiero hacer yo ahora? ¿Qué considero que tengo que hacer? ¿Hay un camino claro? Hablando. ¿Hay un camino no, claro? No, si lo tuviéramos claro, tiraríamos todos. O sea, pero que no hay un camino claro. Cada uno hace lo que puede. Yo tengo mi canal, mis medios, y difundo lo que puedo. Pago su precio, pago el precio de los de bunkers y de los totos estos, pago también, bueno, y tengo mis recompensas de que llegue alguien y te diga, oye, gracias Miguel, porque gracias a un programa tuyo, lo que sea, pues mi novio dejó de tomarse la ZT y está vivo, o resulta que no me metí la quimioterapia y estoy feliz, o resulta que, bueno, que entendí el tema de los chemtrails, o que he entendido tantos temas como estos. Cada uno que haga lo que pueda. Lo peor es no hacer nada. La peor gestión del mundo es la que no se hace, ¿vale? Entonces, bueno, pues como decía Martin Luther King, y yo casi con eso, yo creo que casi terminaría, ¿no? Que sería, no me preocupa el grito de los deshonestos, de los malos, lo que más me preocupa es el silencio de los buenos. Bueno, Miguel, pues con estas sintonías que nos lanza siempre el señor Radio Llavaneras, nos dice que ya tenemos que ir terminando, que nos hemos pasado de la hora. No sin antes pedirte primero que nos des algunas últimas palabras que quieras dedicar a todos los que nos van a cerrar la web o nos van a atacar o, bueno, a todo el mundo, y un agradecimiento porque hayas venido. Puedes decir lo que quieras, Miguel. Bueno, que cada uno obre en consecuencia, lo que decíamos hace un momentito, ¿no? Que cada uno obre en consecuencia, que el día que la gente que vengan, no, porque ya han venido, ¿no? Pero la gente que vea que hay muchos más seres de distintas razas, de distintas formas y tal, ese día nos daremos cuenta que todos los en la Tierra somos hermanos. Entonces, yo a mi hermano, por mi hermano, tengo una responsabilidad por él de protegerlo. Ahí está el guerrero, no el guerrero el que mata a gente, sino el que protege con la espada a este. Y creo que entre todos, si todas las iniciativas que hay que hacer no salen del pueblo, evidentemente de la élite no van a salir. Así que hay que levantar el culito del asiento y empezar a moverse. Que cada uno haga lo que sea. Cada uno verá lo que tiene que hacer y con sus herramientas podrá hacer. Yo, mira, me han dado unas, pues las voy a utilizar a tope, ¿no? Y bueno, creo que programas como el vuestro también están abriendo muchas mentes y bueno, y que cada uno, y por también que no se crea nada. O sea, lo normal es que de todo lo que hemos dicho, alguien habrá creído el 10%, alguien el 50%, alguien el 80%, pero yo diría, por favor, por fe no, que no somos nadie, no creeros nada, investigadlo por vuestros medios y a partir de ahí tendréis criterio. Ahora, por favor, no seáis tan necios de opinar de algo sin tener ni idea, porque sos de necios. Enteraros de estos temas, que no hay ninguna motivación ni económica ni de ningún otro tipo de difundirlos, no ganamos nada, o sea, creándonos esta fama y que nos abran webs y que nos ataquen los de bunkers y los Facebook y tal, no ganamos nada. Entonces yo para eso estoy en mi casa y tú estarías en la tuya o estaremos todos aquí. Si lo estamos haciendo es por algo. Que sigan la pista del dinero. Cuando el gobierno te dice, señores, vacúnense todos, y haya alguien del pueblo y salido del pueblo que te dicen, cuidadito con las vacunas, bueno, pues que vean con criterio quién tiene más interés en engañar. ¿vale? Y que con esa, con ese discernimiento, bueno, pues que la gente, bueno, pues que, ya digo, que se informen, porque todo es informarse, y para informarse, para tener criterio, y a partir de ahí ya, pues bueno, que cada uno actúe en consecuencia. Vías de contacto para las personas que quieran ponerse precisamente en contacto contigo, con Ciencia y Espíritu, con todo lo que estáis haciendo. Bueno, si quieren a través de Facebook, el grupo Ciencia y Espíritu, el grupo oficial, porque nos salieron por ahí de todos, son 23.000 y pico personas que estamos, los Facebook míos, Miguel Cela de Rex, etcétera, la página web, tengo muchas, Caza de Bunkers, la Matrix Holográfica, Exociencias, Energías Libres, etcétera. Te diría que la que más tocamos es cienciaespiritu.com. Y nada, y bueno, y aquí estamos para lo que cualquier persona necesite dentro de un orden. Pues muchísimas gracias de verdad por haber venido, Miguel. Te esperamos muy pronto porque esto va a tener que tener como mínimo una segunda parte. Sí, para pues, el resto de cosas, claro, si queréis, cuando queráis. O para centrarnos más en temas más centrados y tocarlos más en profundidad. Hoy ha sido como un paseo por la conspiración para poder pasar a segundo de conspiración. Yo agradeceros también a vosotros, a Dani, a JR, a bueno, a Guillem, a Pablo, a Mario y a Lula. Lula, cariño, que está muy calladita, pero está muy atenta, ¿eh? Así que, oye, muchas gracias por invitarme y por tener en la consideración de bueno, de este recibimiento y de esta hospitalidad que habéis tenido, ¿eh? Bueno, cuando queráis, Miguel. Cuando queráis, estáis, me tenéis aquí. Perfecto, pues muchísimas gracias, Miguel. Gracias, gracias. Bueno, nos vamos a ir despidiendo muy, muy, muy rápido. Mario Ortega, ¿qué te ha parecido el programa de hoy? Programa interesantísimo, la verdad es que se han quedado muchísimas cosas en el tintero y que, bueno, aquí podía haber dado cada punto para un programa entero. Desde luego. Pero bueno, sí. La intención era esta, tocar un poco, porque nosotros hace mucho que no tocábamos el tema de conspiración, pues volverlo a tocar, como he dicho, pasear por esta marejada de temas y luego pues entrar un poquito más profundamente en ello. Sí, pero a veces, o sea, evidentemente no hace falta ser conspiranoico, simplemente es mirar un poco y darte cuenta de las cosas. Si tú lo analizas fríamente, por ejemplo, lo que comentábamos antes de Lady Di, todo esto, no hay que ser muy lumbreras para darse cuenta de que aquí hay una mano negra detrás. No hace falta ser un conspiranoico. Evidentemente, ¿no? Como bien ha dicho Miguel, que cada uno crea lo que quiera, lo que pueda, y que sobre todo no nos crea a nosotros, sino que utilice la información de todos los puntos y saque sus propias conclusiones. Y yo a rasgos generales lo que quería comentar es que lo que priman son los intereses, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la industria farmacéutica, si ahora sale una pastilla milagro para curar a la gente, no va a interesar. Lo que interesa es mantener enfermos crónicos a poder ser de por vida, manteniendo, o sea, consumiendo medicamentos, ¿vale? Que eso es lo que reporta beneficios, y de paso, la gente que se va muriendo es una manera sistemática de ir eliminando población, ¿vale? Y que no nos vendan el cuento de la superpoblación tampoco, porque basta coger un avión y dar un viajecito para ver que los núcleos poblados son unos pocos y hay un montón de tierra y hay un montón de agua suficiente para todo el mundo. Lo que pasa es que los recursos no están bien repartidos. Lula Miranda, muchísimas gracias que hayas estado aquí y ¿qué te ha parecido el programa? Yo he estado muy muy atenta, nada, he soltado un par de tal, pero sobre todo muy muy atenta porque me interesaban mucho todos los temas. Yo solo espero volver a recalcar, no te creas nada, investígalo por tú mismo y entonces llegarás donde tengas que llegar. Pero sobre todo espero que alguno de estos temas le haya resonado a alguien suficiente como para despertarlo un poquito y hacer pues eso que decíamos antes, levantarse de la silla y empezar por cualquiera de ellos. No hace falta creerlos todos ni empezar a decir, coge uno que te haya resonado y empieza por ahí, estira el hilo y ya verás cómo la manta se desgrana sola. JR, en tu salsa hoy, ¿eh? Te había tenido yo prohibido, digo, vetada un poquito la conspiración, pero hoy... Prohibido, no, hombre, censurado, no, sí, hombre. Sí, un poquito. Pero bueno, ¿qué te ha parecido? Genial. Y además quiero recomendar, así haciendo publicidad, mi gran ídolo, Luis Carlos Campos, el libro gratuito, que lo pueden descargar en PDF. También está, para quien lo quiera, en formato físico, en Amazon, La macroestafa del SIDA. Para que queden así vacunados del SIDA. Y desde aquí quiero mandarle también, de mis partes, un saludo al doctor Clotet, del Instituto Ixi Caixa, que... Bueno, le entrevistó Luis Carlos Campos y que parece tener ni pajolera idea del SIDA. Vale, pues con esto nos quedamos. JR, nos escuchamos el viernes en Alternativa Chusca. ¿Estará el programa o ya lo ha cerrado por ahí? Si no ha venido por mí el Mossad, ahí estaremos. Bueno, pues entonces, por si acaso, no decimos nada. Venga. Dani, muchas gracias por venir, como siempre, y recordamos, es scientificsevidences.org. Exactamente. ¿Algo más que añadir? Bueno, pues yo lo único que diría es que yo le daría un consejo a la gente de que primero que no se crea nada, que investigue por ella misma y sobre todo que la gente busque los temas que más incomoda a la élite y al gobierno y busque libros, sobre todo que prácticamente esté mal visto y estén prohibidos, aquellos libros que se pasan por debajo de la mesa en las bibliotecas. Eso es el consejo que le daría a la gente. Perfecto, pues muchísimas gracias por venir como siempre y nos vemos pronto en próximos programas. En próximos programas. Guillem, hoy más en la sombra que nunca, te he visto hasta estresado y todo por la gran cantidad de información que se estaba soltando aquí. No has participado nada. Nada, he escuchado. ¿Por qué? ¿Por qué no has participado? A ver. No, porque quería escuchar para saber, para formarme una opinión y para ver lo que se decía. ¿Y qué te ha parecido? Muy interesante. ¿Sí? Sí. Recordemos que Guillem, no es broma, es un hombre de ciencia bastante pura. Y de hecho lo que suele ir leyendo en su ebook particular son todos libros de ciencia, sobre todo ciencias matemáticas también y demás. Me gusta que opines así. Sí, bueno, a ver, pues, un científico duda siempre, ¿no? En principio. No sé. No digo que lo sea yo, pero igualmente sí que dudo de todo. Bueno, ¿te ha gustado el programa? Eso se trata de curiosidad, ¿no? Sí, mucho. ¿Lo recomendarás a tus amigos y eso? Siempre. Gracias, Guillem. Nos vemos la semana que viene. Gracias. Adiós. Y Ana María Torralba, muchas gracias por estar aquí. Bueno, gracias a vosotros, aquí al invitado también. Y nada, a ver si vuelves la segunda vez. Bueno, por una segunda vez y nos aclaras ciertos puntos que se han quedado ahí pendientes. Pues muchísimas gracias, hasta la semana que viene. Hasta la semana. Bueno, llegamos al final de un programa que, como ya os hemos asegurado al principio, no dejaría indiferente a nadie. Y estacionamos nuestro tren hasta la próxima semana, que tendremos como invitados a Josep Guijarro y Gonzalo de Martorell, que estarán también aquí en el estudio de Radio Habaneras para hablarnos de su nuevo libro llamado Increíble. Esperamos, como siempre, que el programa sea de vuestro agrado y que, como siempre, ayude de algún modo a poder sacar sus propias conclusiones sobre todos los temas que tratamos. Como sabéis, cada semana nos despedimos con alguna cita de algún personaje importante de la historia que cumple esta semana su efeméride. Y como no podía ser de otra manera, esta semana hablamos de Howard P. Lovecraft, escritor estadounidense de literatura narrativa, novela y relatos de terror y ciencia ficción, del que ayer se cumplieron 123 años de su nacimiento y que nos dejaría frases que van realmente bien encaminadas a los temas tratados hoy y que dicen así. A mi parecer, no hay nada más misericordioso en el mundo que la incapacidad del cerebro humano de correlacionar todos sus contenidos. Vivimos en una plácida isla de ignorancia en medio de mares negros e infinitos, pero no fue concebido que debiéramos llegar muy lejos. Y para terminar, esas gentes son tan silenciosas y hurañas que uno tiene la impresión de verse frente a un recóndito enigma del que más vale no intentar averiguar nada. Y ese sentimiento de extraño desasosiego se recrudece cuando, desde un alto del camino, se divisan las montañas que se alzan por encima de los túpidos bosques que cubren la comarca. ¡Hasta la semana que viene!